Y ahí quedan las marcas. W40, una pinza y después otra cosa que no sabemos qué es. El que abre, que cambia la llave de la pileta del agua. No sé cómo se llama esa herramienta. El pituto. Llave que abre la pileta del agua. Llave que abre la pileta del agua. Muy buenas tardes, Michelle. Muy buenas tardes. Realmente para mí es un honor. Diría que cuando yo estudiaba, cuando empezaba a pensar qué sería de mi futuro, nunca pude imaginarme, nunca pude sentir tan profundamente lo que siento hoy, que es estar en este lugar, en el estudio Gallo Pinto, uno de los estudios emblemáticos de la hermosa República de Moreno. Y la verdad que para mí es un honor estar aquí nuevamente los martes, como todos sabemos, de 19 a 21 y los jueves de 21 a 23. Ya nos quedan pocos programas, que no, creo que nos quedan 2 de noviembre y 2 de diciembre, ¿puede ser? El 2 de noviembre ya pasó. 2 de noviembre y 3 de diciembre para mí. Nos quedan 5 programas más este. Sí, porque tenés... ahora tenés el jueves. El jueves, sí. Uno. Jueves, Argentina-Brasil. Sí. El martes, sí. Dos. El otro jueves, tres. Ya es diciembre. No. El otro jueves, no. Entonces no es diciembre. Si hoy, ocho, es diez, hoy es 10. Bueno, queda un montón. Bueno, tenía un montón. ¿Hoy qué día es? 10 de noviembre. 10 de noviembre, el día de la tradición. El día de la tradición. Quedan un montón de programas, así que cinco vamos a seguir trabajando. 5 de noviembre serían. 5 de noviembre y 4 de diciembre nos quedan. Sí. 30 días trae noviembre, sí. Con abril, junio y septiembre. Sí. 28 tan solo uno, sí. Y los demás no traen ninguno. 31. Así que tenemos 5 y 3, 8 programas más para compartir con ustedes y vamos a estar aquí como siempre, al pie del cañón, como decía el sargento Cabral. Sí. ¿Por qué no le daban, por ejemplo, al sargento Cabral, que era sargento, por qué no le daban otra cosa un poco más poderosa para defenderse que un cuchillito? Un cuchillito, claro, sí. Porque por rango a los tipos, para mí hay que cuidar a los tipos. Está bien, todos me van a decir, y el soldado pone el pecho. Pero el tipo que piensa la guerra, la piensa, ya sabe cuántos soldados no van a venir. Él ya cuando salen en el... ¿Ya saca la cuenta? Sí, ya pone, se van los tipos y ya empiezan a... Esa cama, sacala, sacame la 8, como si fuera los mozos. Achicame un poquito. Que ya tenés... cuando llegan está todo acomodado, Johnny, porque el tipo sabe, el estratega sabe cuánto va a ganar y cuánto va a perder. Y eso te lo puedo trasladar a las finanzas, te lo puedo trasladar al comerciante, te lo puedo trasladar al rubro que vos quieras. Claro, en la guerra también se hace un balance, es como un comerciante. Pone ingresos, acá egresos. Acá pierdo 10, sí. Pero... gano. ¿En los ingresos están los capturados, los que vienen? Y para mí sí. Sí. Para mí en la guerra mueve plata, Johnny. No, ¿no? Decí. Interna te digo, ¿eh? ¿Vos decís? ¿Mueve plata interna? Y sí. Entre nosotros, ponele, estamos en una trinchera, somos 6. Y una truco. De las cosas que fue más denunciada de la Segunda Guerra Mundial, sí, era el robo de las pinturas que hacían los soldados llegaban alemanes en cualquier lugar que llegaban. Robaban arte, mucho, claro, arte. Y también, además de arte... chuchería, porque sí, el soldado igual no se da cuenta tanto, no, cuál es el arte y cuál es el la barro, chuchería. Con el barro tampoco. Ahí empezaba a venir mucho elefante de porcelana, ¿viste? Todo eso viene de ahí. Todos los elefantes. Ahí se crean las kermés. Y el caracol de Mar del Plata también. Sí, porque había una zona de caracoles. Y el caballito de mar. Mucho negocio. Todos los negocios de esos están hechos posguerra. Posguerra. Es más, las arcadas de Mar del Plata de la Rambla le hicieron a cañonazo. Sí. Te digo otra cosa que también trajeron, el del tiempo. ¿Viste ese que es el viejito y la viejita que salen de una puertita? ¿Que cambia de color? Sí. Lo trajeron también de la Segunda Guerra Mundial. Yo una vez tenía uno hermoso, una momia. ¿Qué? ¿Cómo te das cuenta? Que cambiaba de color. ¿Le iba cambiando el color? ¿Era una momia o no? Una pirámide era, perdón. Bueno, pero adentro vivía una momia. Seguro, ¿no? Sí, seguro. Y yo me imaginaba eso, seguramente. Las cabrías. Che, bueno, un lío importante, según uno de los diarios, vamos a chequear los otros. El importante que se está armando en la República vecina de Merlo con la toma del predio sería dos veces el indoamericano, el, sí, tamaño de este espacio. Y ya hay acusaciones cruzadas que en cualquier, sí, momento caemos culpa nosotros en la volteada. Te cortan hoy te cortan el aire. Sí. Sí. Vidal ya dijo que es culpa de Scioli. Scioli le echó, claro, la culpa a Vidal. Sí. Alexis Sánchez se mete también. Sí. Porque ya que desde está Vidal, España, dice, sí, ya que está Vidal se mete también. Claro. Bueno, y ahí ya está la infantería, ahí hay un lío importante. Bueno, igualmente... O casualidad, ¿no? Sí. Que estamos a 10 días de una importante... ¿O no? ¿Elección? ¿A tres cuadras de una elección? No, a 3 cuadras de una de los... De una de las tomas. ¿Hay varias tomas? Yo tengo entendido que hay 2 o 3 tomas más. Yo pero no como esta. No como esta, más chicas. No, hay una de las tomas que era en las casas que tendrían que haber sido otorgadas. Claro, exacto. Y otra en terrenos que están linderos, sí, cercanos, que son terrenos que la municipalidad después, claro, vaya a saber. Una que está de esas que está cerca de la ruta. Pero sí, en proporción de las casas que están por entregar y no se entregaron, a la gente que tomó los terrenos, ¿pueden entrar todos ahí o me parece que hay más? Y ponele que los terrenos que tomaron son todos del mismo tamaño, más o menos ese cuarto. Sí. Y algunos tomaron las casas que ya se habían entregado. No, pero yo digo, si todos esos reclaman por las casas, ¿son todos los que iban a entrar en esa casa o hay más gente? No, en este lugar en particular, sí, llegó un micro, una madrugada con gente, sí, bajaron, empezaron a tomar los terrenos, los dividieron, sí, un tipo con una pala en la espalda empezó a controlar todo, sí, y tomaron al mediodía, ya tenían todos los terrenos divididos, todo tomado. ¿Y qué decían los vecinos? No, y los vecinos se quejan. No, pero él es un vecino. Sí, bueno, yo vivo a 3 cuadras. Sí. No quiero imaginarme eso cuando eso esté bastante formado, porque hay gente, sí, con... Se quejan porque huele a organización, no huele a que es algo... Y ¿huele? Sí, hay ese olorcito a organización, a decir vamos para acá, que acá vamos a estar... Está organizado, yo pensé que la organización, sí, tiene un olor especial. Yo creo, ¿no?, que estas cosas... Todavía seguimos atrasando siglos, ¿no? Sí. O sea, nos queremos hacer los modernos en la Argentina, en Sudamérica. Nos queremos hacer lo que apuntamos a otra cosa, pero todavía hay tanto básico para resolver que termina pasando estas cosas también. Sí, y que... en donde después termina una pelea en lo que cada uno dice frases desafortunadas. Es imposible no decir una frase desafortunada cuando se habla de este tema. Así, sí, que la vamos a decir a propósito nosotros, sí, en cualquier momento. Es nuestra temática. El programa fue creado en base a frases desafortunadas. Lo que perdón. Sí, diga. Quería agregar, se cree que acá tuvo que ver el Vasco, Otacé. Sí. Para hacerle quilombo al nuevo, claro, al que viene. Eso lo dicen el nuevo intendente. Sí, el nuevo. Claro, el hijo del nuevo intendente. Hoy yo lo escuché a los dos y los dos se hacen acusaciones cruzadas. Sí, cruzadas. Pero lo más notorio es que hay gente que se vio con Otacé cuando eran militantes, o sea. Y ahora están tomando los terrenos. Y ahora son los que están tomando los terrenos, que son lindos pibes. Sí, igual quiero aclarar algo. Por sobre la duda, eso. Démosle un gran saludo porque sí, nosotros porque no cerca, es cerca. Yo estoy de acuerdo con Lato. Para una furgoneta. Estoy muy de acuerdo con la toma y de acuerdo, sí, con los vecinos que están en contra de la toma. Así que. Sí. Y con Otacé y con Menende. Sí. Estoy de acuerdo con los dos también. Menéndese. Te iba a decir una cosa. Del lado de las acusaciones y del lado de la víctima, o sea, de quien es acusada, para mí en el medio hay una franja que es la gente que realmente necesita, que es usada. La gente es muy amplia. Decí nombres. Y la familia Flores, por ejemplo. Es una familia que es usada porque, en definitiva, tienen la necesidad y son llevados a buscarla de una forma que a lo mejor ellos no la buscarían, ¿me entendés? Como familia, vos no tomarías una decisión de ir a tomar un terreno si no viene alguien y te dice, che, loco, ¿sabés qué estamos pensando? Y de paso vos, que necesitás. Entonces, la franja que digo es de los que acusan y de los que usan. Sí. En el medio de eso está la franja que es la parte usada. En toda esa pobreza o sí, en toda esa sí, cuando hay forma. Usadores, hay gente usada. Sí, pero digo, ninguna de las dos partes, ni el que acusa, ni el que usa, o el que supuestamente es acusado no, y dice les que importa, no. No les importa no lo les demás, importa, no les importa lo demás. Como entonces, no les importa lo que estamos diciendo nosotros, como no les importa hacer pero lo básico de los diarios. Que vos decís, lo básico que vos decís a resolver, ¿me entendés? Pasa por esa familia que está desesperada por conseguir un lugar a donde vivir. Eso sí. Es lo básico a resolver. Sí, igual faltan 12 días... para la elección y no va a ser lo último que ocurra de acá a la elección porque inclusive después también, porque después te viene un diciembre complicado, o sea, ya venimos no estamos hablando familiarmente, ¿no? No. Yo creo que podemos llegar a hacer un ejercicio y me gustaría hacerlo, sí. Alguna vez lo hemos hecho, de hacer la tapa del diario de cada mes del año que viene. Porque siempre pasa en cosas eso, parecidas. Tenemos es una como toma. La Santa Rosa. Tenemos como la una Santa toma, Rosa. Tenemos una inundación o una catástrofe. No, importante. Viste que la Santa Rosa dicen es el 30 y llueve el 22 y dicen es la Santa Rosa. Es la Santa Rosa. Ya sabés que siempre una lluvia va a ser la Santa Rosa. Vos sabés que antes de una elección tenés algo como, ¿qué nos toca como una noticia importante. ¿Qué nos toca enero? Hacemos una tapa de enero. de los últimos años. Y enero va a haber como un resentimiento de los que se fueron con los que vienen, entonces las culpas. Primero va a venir mucha, encontramos todo devastado. Porque el que llega al poder tiene que encontrar todo devastado. Y le tiene que echar la culpa al otro antes. Sí. Igual como hace un tipo que llega, por ejemplo, a un club de barrio y tardan por ahí 2 meses en más o menos sacar las cuentas de cuánto se vendió de buffet, la guita que entró de los... ¿Cómo se hace? En un país. En una provincia, es un quilombo. O sea, vos llamás a poner al de Entre Ríos, le decís, ¿y cómo estás ahí? Y mira, acá hay uno que dice 130 y hay otro que dice 73. Sí. Llamas al otro y te dice, o sea, es imposible sacar bien la cuenta. Y te dicen, che, el martes, porque ya tenés reuniones con el anterior. Sí. O sea, la agenda la tenés que cumplir del anterior. Entonces tenés que estar el martes en San Luis a las 3 de la tarde y en China a las 8. Sí, porque te la armó así. Pero no llego. Pero te la armó así. Es imposible llegar de San Luis a China en 5 horas. Pero vos fíjate el buen gesto también de muchos que se van, y creo que uno es este, Otallé. Es un gran gesto. Un gran gesto patriótico, que se subió el sueldo de 56.000 pesos a 130 y le quedan 2 meses o 3 solamente. Claro. Pero ¿sabes cuál es el motivo? Porque la jubilación te toma la última remuneración. Entonces al tipo le va a figurar y se va a jubilar por 130 que viene. No, pero el auto ha quedado muy pegado a la reja y la gente se le está imposibilitando cruzar. Pasa que tenía miedo. Es un gesto ciudadano muy poco... Si le pongo una carpa en la puerta, vas a ver si le va a gustar. Que esquive el auto mejor. Esquive el auto mejor. Bueno, se subió el sueldo, ¿me entendés? En un gesto patriótico. Entonces vos pensá, se habla de que están vaciando ministerios, que están vaciando maquinarias, que están... Sí. ¿Quién muestra algo realmente de lo que es? O yo, por ejemplo, vengo a R y digo, no, Johnny, el otro día lo vi con un tipo dándose un beso en la esquina. ¿A quién creerle? No tendremos que nombrar. O sea, el próximo presidente, sea quien sea, tendría que nombrar un ministerio de alguien que te diga la verdad. De todo. Y te dice, y vos, si querés, escuchás. O sea, una conferencia de prensa, bueno, la verdad de lo que dicen esto. Y te dice la verdad. El tipo te tiene que decir la verdad. Porque yo ya estoy podrido de sacar cuenta de quién, de promediar la versión de uno con la versión del otro. Y si tenemos un tipo, por ejemplo, que agarre y ya no le creo a nadie, ni te creo a vos cuando me decís, no, llevo todo, porque hoy no trajiste el destapador. Una vez. Johnny, si hacemos, por ejemplo, un tipo que agarre y que te explique lo que quiso decir y no lo que dijo, que agarre y diga no. Y tenemos varios que hacen eso. Hay 200 programas que se dedican nada más que a eso. Sí, dice que yo soy periodista, dice el tipo. Bueno, vos fíjate, el tipo agarra y termina de hablar y inmediatamente hay una conferencia de prensa del tipo que interpreta. Entonces te empieza a decir, cuando dijo de que iba a comprar más de 600 tablones para darle a la gente, lo que está queriendo decir es que va a abrir la importación y que desde China nos van a mandar tabla de surf. Porque son mensajes subliminales, él ya manda mensajes, ¿me entendés?, de los negocios que se va a mandar. Entonces el chino sabe que cuando le dice... tablones para la gente, es que el tipo ya le vendió la tableta de ser. Mirá, hablando de China, vamos a ver si lo llamamos hoy, si lo puede salir al aire. Ha llegado antes de ayer llegó nuestro amigo Gustavo NG. ¿De dónde? De China. ¡Qué bien! Después de 2 meses. ¿Trajo algún container? Y nadie le puede explicar todo lo que está pasando. Porque allá no hay forma de comunicarse, claro. No llegan las noticias. Sí. Entonces lo primero que preguntó es eso. ¿Alguien me puede preguntar, me puede contestar? Y acá dice, buenas, acabo de volver a la Argentina. ¿Por qué sacó un porcentaje tan alto Macri y el PRO ganó la provincia de Buenos Aires? Claro, no sabía nada. ¿No? O sea, él se va a pregunta ponerle... ¿por qué? ¿Qué pasó? Dice. Claro, él se va con Aníbal Fernández en la cresta de la ola y ahora vuelve con Aníbal Fernández que sí, no lo ve se más. Fue antes de las PASO todavía. Se fue antes agosto, de las PASO. ¿Cuándo fue? O sea, ¿agosto? Sí. Sí, ¿no? ¿Las PASO fueron en agosto? Sí. Sí, se fue justo la semana anterior a las PASO y está volviendo ahora. Volvió hace 2 días de China sin ninguna información. Sin ninguna información. Es como cuando la película esa, como era de Schwarzenegger, que termina, que es policía, que vuelve al futuro, que era Robocop. El Vengador del futuro. El Vengador. Que agarra y lo duermen al tipo y cuando se despierta tiene volando coches. Sí. Es casi prácticamente lo mismo, ¿no? Sí. Igualmente, ¿sabés qué pensaba también sobre más eso? Más o menos, ¿no? Pero sí. Que el... No están volando coches, pero... El hecho de que los tipos, por ejemplo, ahora están en retirada, cualquiera, yo no hablo de este gobierno, en general, de un club, de donde vos quieras, que se va en retirada. Trata de sacar la mayor tajada posible de algo, ponele, en un club de barrio se lleva los baja tensión, o sea, las boludeces. Sí, sí, la lamparita esta la puse yo. Es de acuerdo, me entendés, al rango y a la categoría que te maneja. Sí. Tendría que haber una ley que, por ejemplo, hay elecciones, ¿cuándo fue ahora la elección? ¿En noviembre? Sí. Ponele que hubiera sido la anterior, que fue en octubre. Sí. Bueno, desde ese día nadie puede tocar más un cajón. Y pero es como el inventario. Bueno, como no cuando uno firma para una casa en la costa. Sí. ¿No? A mí me hicieron una que era con cuadro, y sabés que eran los cuadros, la última hoja de la revista de Clarín. Que no te faltara un cuadro. Y yo miraba, eran unos barcos, unos veleros de la revista de Clarín. Sí, otro sí. Que para agrandarse las tetas extendió en Peñana tenía. Bueno, yo lo primero que hago en todos los lugares donde voy a trabajar, ya sea por un día, por una semana o por un mes, sí. Lo primero que hago es sacar una foto de cómo está el lugar. Y porque la tecnología a las dos horas ya estoy cambiando todo el lugar, porque no me gusta nunca cómo me lo dejan. Sí. A mí lo que me pasa es que pierdo muchas cosas en la playa del lugar. Y después hay que pagar. Porque por ahí agarro y me llevo una silla. Te llevas un cuadro para ver. Sí, para leer las ofertas que hay en la última hoja de Clarín. Sí, pero soy de perder mucho y de romper mucho, porque estás como más tenso. Porque en tu casa, bueno, de última se rompió, ni te enterás. No, acá se rompió y es inconseguible, te dice. No, y se te rompe el primer día y estás 14 días nervioso de que va a llegar el momento que le tenés que decir al tipo que se te rompió un vaso, que vale 10 pesos. Y andás por toda la Mar del Plata buscando el mismo vaso. Y no hay. ¿Dónde lo compró? Necochea, hijo de... No hay. Bueno, una de las cosas que te hacen en hoteles... de 5 estrellas en lugares recónditos, es en el frigobar te ponen productos que no vendan en la zona. ¿En dónde? En los frigobares, en las heladeritas. En los albergues transitorios también, me parece. En los albergues transitorios tenés te kioscos cercanos. Pero... sidra. No, yo lo que hacía era, tomaba algo del frigobar y al otro día voy y lo repongo. Claro, pero no había Coca, había Pepsi en todos los otros lugares. Entonces era imposible conseguir. Porque se fijan. Si le podía la latita de gaseosa. Y si te ponían, no sé, un helado, ponele que era cubierto de chocolate. No había en 500 kilómetros a la redonda. No. O sea, porque saben que le hacen eso, yo ni que le hace vos. Vos inventaste eso. Una latita de $14 te ponen. O te ponen una, ponele esa que son roja, que son de afuera. Porque te buscan esas cosas importadas por lo que haces vos. Yo, por ejemplo, era de llevarme champán y usar el frigobar, ¿me entendés? Sí, porque no había champán. Para enfriar, pero no te enfría mucho. Pero ya me lo llevaba acá medio explotado. 2 minutos faltan para las 19:30, la Copa Derramada. Programa número 226, ya ha entrado en sesión. 47 de este 2015, de esta temporada quinta o sexta ya. ¿47 hicimos este año? Este año 47. ¿Nos vamos con cuánto partido nos vamos? Para mí con 50, yo cierro en 50. 47 y 8 faltaban, 55 partidos. Pero yo no voy a venir varios. Bueno, ¿vos querés bajar a 50? Yo en 50 cierro. Yo igual, mi germu sabe que terminamos el 17 y sacó pasaje para el 19. Para espero el 19. Que no haya balotaje. ¿A dónde te vas? ¿Eh? Sí, hay balotaje. A Parque Patricio. Pero hay balotaje. Sí, pero el 22 de noviembre. Hay balotaje. Espero que no tengamos nosotros balotaje. Y acá en la Copa Derramada tenemos mucho balotaje. Para el programa del día de hoy vamos a estar jugando con los duelos más importantes de lo que tiene que hacer un acto de gobierno en este balotaje para ver quién va a ganar. Poquitito de música a cargo de Manos Mágicas, Molina Campos. Vamos a estar hablando también de las tradiciones, cómo fueron variando y todo. Es nuevo eso de hablar de las tradiciones en el Día de la Tradición. Te digo, eso no lo hizo nadie, nunca, nunca lo hizo nadie. Por eso hacemos radio. Dedos Mágicos, mándenos a viajar con la música y enseguida estamos de vuelta. Amigos, hoy quiero hablarles de la seguridad. Los accidentes no solo les pueden suceder a otras personas, pero ustedes pueden hacer cosas para ayudar a prevenir accidentes. Por ejemplo, usando un cinturón de seguridad cuando vayan en un auto, y así pueden salvar su vida y evitar que salgan heridos. Nunca deben jugar con fósforos, porque si lo hacen están jugando con fuego. El fuego puede quemar sus juguetes, sus hogares, su familia y a ustedes. Así que usen su sentido común y piensen lo que están haciendo. Es mejor prevenir que lamentar. Te pregunto en tema seguridad, vamos a meternos ya con los temas que tienen que ver con este balotaje, y uno de los puntos es la seguridad. Y pregunto, ¿la seguridad vial se previene con un cinturón de seguridad? Nos decía en el consejo... ¿Solamente? Sí, sí. Bueno, entre otras cosas, pero la seguridad vial, ¿cómo se previene la seguridad de un ataque de 10 balazos, por ejemplo? ¿Hay chaleco antibala, hay que empezar a poner como obligatorio? ¿Vos decís en el caso de la inseguridad? Claro, esta cosa de la inseguridad. ¿Cómo se previene? Sí, porque la reja es lo peor que te puede pasar, porque pasa por todos lados los balazos. Sí. Yo te pregunto... Y los mosquiteros también, no defienden. No, eso, el alambre es muy finito. Es muy finito. Y aparte duele más, porque te viene con alambre. Y con mosquito. Porque te lo come. Igual te hago una pregunta. ¿Qué viene? Por ejemplo, uno agarra y dice, bueno, ahora tenemos 4 mega... ¿Qué viene en seguridad? ¿Viste? Por ejemplo, pasamos de tener el perro, después una alarma, después el alambre ese que parece que es de la Segunda Guerra Mundial, que pasa gente de Alemania y le hace Guy Hitler. Que reemplaza en algunos casos a las botellas, a los culos de botella. Mal reemplaza, porque la botella no había lugar donde ponerse. Y la botella decora. Y aparte lo que tiene que te lleva tiempo en familia, porque ponías a todo a romper vidrio. Sí. Porque había que saber romper, porque no ponía los chiquititos. Sí, había que poner uno que lastimara. Y mismo hoy, con el tema de la tecnología satelital, que uno ve la casa desde arriba, uno puede reconocer su casa por las botellas que tiene. También. Bueno, pero ¿qué viene? O sea, ya tuvimos el perro, tuvimos alarma, tuvimos el alambre este de púa. ¿Qué más tenemos? Garitas en las esquinas. Un perro con alambre de púa. que va colgadito, te va subiendo. Para mí, ¿sabes qué viene y no nos estamos dando cuenta? A ver. Viene la justicia por mano propia. Ah, pero eso ya pasó también. Ay, yo no me he dado cuenta. Entonces. Ya vino. ¿Molly? Yo estoy viendo mucho, bueno, yo vivo cerca de Tusango. Los Simpsons está viendo. Sí, también, además de los Simpsons. Muy bueno, capítulos nuevos. En los techos de las casas se están poniendo alambres con electricidad. Sí. Como la de los perros de abajo. Sí. Claro. La de los country es esa. Sí. Pero los country también ahora bordean, no es para el perro nada más. Bien, para matar al ladrón. En este caso, el alambre ese con electricidad, ¿es electricidad continua? Sí. O si uno tira algo, porque te acordás las películas antes que tirabas algo para que chispee y después pasaba. Para que salte la térmica. Sí, hacía saltar la térmica. Hacía y se cortaba toda la luz. Claro, porque algo tiene que estar enchufado. Sí, pero era raro porque le tiraban un tronco, por ejemplo, y el tronco no le hace nada a la electricidad. Pero salían unas chispas. Era terrible. Igual te hago una consulta sobre eso. Pero puede ser. O sea, es fácil de desactivar también el alambre con la electricidad. Te ponen unos guantes de... ¿De qué? Del horno. Los del horno. Para sacarle el horno. Escúchame, igual te voy a decir una cosa. No sé si es constante, me parece que hay unas cámaras, no solamente un sensor, que el tipo agarra y te activa el alambre que vas a tocar, no está todo, Entonces, por ejemplo, ve que viene el ladrón y ya sabe que se va a trepar, ya sabe dónde va a agarrar arriba la otra mano y dónde va a poner la primera pierna. Entonces, es por la activa. Sector. Sí, la activa. El tipo son tipos muy preparados, hicieron mucho judo y danza esa la que tiran los palitos para arriba. Lo como que es. Cuesta es encontrarlos despiertos. No, y aparte que se quedan ciegos pronto, porque el tipo tiene que estar muy... Tiene que ver muy bien el alambre. El cuadrante, tiene que ver justo el cuadrante que le toca y después... Sí, pero igualmente te digo una cosa, yo me pregunto, ¿hay que atraparlo al delincuente o hay que matarlo? Digo, en el caso de la seguridad, no hablo del tipo de la policía, un enfrentamiento. Yo, como seguridad, pongo algo, la electricidad, que es para que lo patee y se vaya o para que lo deje seco. Y no sabemos. Lo más lejos, mejor. Más seguro estás. O sea, pero... ¿Es para matarlo o es para amedrentarlo al ladrón? No, nosotros no matamos ni un mosquito. No, nosotros no, yo no tengo alambre, no tengo ni alambre ni púa. No lo digas, no lo digas. Sí, es igual no sabe. Lo que te quiero decir es, la seguridad va en pos de que el ladrón muera. Tuve que cambiar el cartel, cuidado con el perro, tenga cuidado con el perro que está viejito. abajo. Sí, pero lo está, lo por estás... favor, no me lo lastime el lo perro, que es lo que más quiero. Mirá. Lo matás anímicamente. Sí. O ponele, no le pegue, está medicado. Viste que siempre que se pierde, siempre está. Con el velador. Viste que la gente, para que se lo devuelva, te dice siempre, tiene que tomar medicación. Sí, mentira. Y poneme en el cartel cuál y se la compro. Por esto me mejoralito, ¿me entendés? Que no, el de la NASA, que tiene que ir a buscar unas gotas a Kansas. Pero es mentira, eso como es para lástima. En los piquetes que son todos médicos. Sí. Es el 90% de la gente que está enganchada con un piquete o con un corte de ruta son médicos. Sí, puede ser. Y después te dice que faltan médicos en los hospitales. Claro, están todos ahí. Están todos ahí. Y los secuestros también, viste que por ejemplo lo secuestran a un tipo y sale la familia y dice, él sufre del corazón. Él sufre de presión alta. Tiene que tomar esta medicación. Sí, sino... pero Johnny, a cualquiera que nos secuestre no va a agarrar todo eso. O sea, no es que sufre de antes. Todos vamos a sufrir a partir sufre del momento de estar encerrado en un cuarto, en, un, sí, aparte, en una cama. Por favor, tengan en cuenta que sufre de medicación. Bueno, no lo apuñalo. No le doy la medicación si no me da la guita, la concha de tu hermano. Me estás dando dato, boluda. Me estás dando dato, le dice el tipo. Ya está, no tengo que hacer nada. Lárgaselo, que son unos boludos. Lárgaselo, dice. Ponele el pecho en la ladera. Ponele el pecho en la ladera, le dice. Y agarra y dice, ¿vos querés hablar con él? ¿Vos querés hablar con él? Y le pone el teléfono en el corazón. Y se escucha, tu, tu, tu, tu, tu, tu. ¿Eh? ¿Querés que se muera? Tu, tu, tu, tu, tu, tu. Esas son mejores formas de amedrentar que pegarle un tigre. Más barato secuestrar así, Johnny. Diablos. Qué bueno que este programa siga aportando ideas, porque nosotros lo que no queremos hacer es destruir. Bueno, la seguridad, en este caso, la seguridad vial tiene así como varias alternativas de prevención. Sí. En el caso de lo que tiene que ver con la seguridad personal, la seguridad de la calle, el tema, porque también tenemos que encontrar otra palabra, me parece. Es autor. Me parece que es otra palabra para... Es de autor. O para la de accidentes, o para la de rutas, o para la de la casa, o para la de la calle. Tenemos que encontrar otra palabrita. Porque no puede ser lo mismo, seguridad, seguridad, seguridad. ¿Qué te falta? Seguridad. Bueno, yo nunca sé a la mañana qué pantalón ponerme. Claro. ¿Tenés problemas de seguridad? No tengo que hablar una mina tartamudeo. Sí, eso es problema de seguridad, sí, seguramente. Que en realidad es inseguridad. Y es lo mismo prácticamente. Cuando te da miedo declarártele a una chica, Sí. Esos también son problemas de seguridad. Ahí en este caso estaba diciendo Michelle que es de inseguridad eso. Claro, es una inseguridad que tenés, no una seguridad. Que viene de la mano. Pero no se pueden poner uno de esos pitufos que andan por ahí como para que te ayude, que te tire letra. O te podés poner el cinturón de seguridad y hablás tendido porque te aprieta el cinturón de seguridad. Pero está buena la idea que dice él, por ejemplo, uno de esos que se disfrazan de empanada. Que se pare al lado, ¿me entendés? Y que le vaya diciendo. Sí, yo vi uno que atropellaron en un semáforo un día en San Miguel, en serio. Fue muy gracioso ver, porque se le salió todo el relleno, que era el tipo. No estoy de acuerdo con que en los disfraces esos siempre está el mismo repulgue. Bueno, pero abajo tenés marcada en la pata. En la pata el tipo tiene lo que es J y Q. Sí, como las palomas. J y Q. ¿Están desnudos abajo de ese disfraz? Para mí sí, porque no lo aguantaba. En verano es una empanada. Igual no se vende mucha empanada en verano. No sé por qué lo ponen para promocionar en verano. Porque le bajan las ventas seguramente. Pero también de lo que le sale de clínica, ¿no? Porque el tipo... Yo conocí un tipo que era un mica y que andaba en un trencito en la costa. Que cada, ponele, verano lo veía por ahí dos o tres veces. Que al tipo lo habían sacado del autito y se lo llevaban como con baja presión. Bien. Seguridad, balotaje. Era horrible, ¿verdad? Llevamos a un Mickey con las cabezas. Llegamos ya a la seguridad balotaje. Sabemos todos que dentro de poquito están las elecciones, donde va a haber un presidente que va a tener que ser elegido y cumplir con todas nuestras peticiones. Ah, son peticiones nuestras, no son lo que ellos nos proponen. Tenemos una gobernadora todavía no flamante, porque no asumió, pero ya está haciendo quilombo, dando vueltas, ya está tirando el ventilador, abrió y tiró para todos lados, con esa carita buena que te mira para el costado. Tagliaferro. Es el gusto un Johnny, ¿Tagliaferro la habrá agarrado flamante? O... Flamante. ¿Sí? Sí. ¿De cuándo la conoce? ¿A quién? A Maru. A Marijuju. ¿De cuándo la conoce? Para nosotros, no sé. Bueno, pero el balotaje que tenemos para proponer en el día de hoy es que aquí, en la República de Moreno, vamos a hablar exclusivamente de la República de Moreno, nuestra flamante, ¿qué es lo que conocemos, Johnny? Futura ¿qué es lo que gobernadora conocemos? O nuestro líder en festejos, el señor intendente Walter Festa. Sí. Te tenés que llamar Festa. Te tenés que llamar Festa. Un poco de seriedad. Bueno, el anterior era Oeste. Sí. Oeste, sí. Esto está todo bueno. Vamos, que la vida es una festa. Escúchame, pero igualmente... Bien, hay que arreglar una de estas dos cuestiones le tenemos que pedir a nuestra gobernadora y a nuestra intendente, tenemos la frazada corta, lo que arreglemos va a ser lo mejor de Latinoamérica. Pero lo que no arreglemos, siempre hay un pero en la Argentina, va a ser lo peor de Latinoamérica, ¿sí? Y en este caso, en este balotaje, se enfrentan seguridad versus salud. Hablamos un poquito antes de la seguridad. La semana pasada estuvimos hablando de la salud. Y hoy se enfrentan seguridad y salud. Tenemos que elegir. Si elegís seguridad, no hay ni un choque, no tenés ni un apuñalado, no tenés cero muerte. Se te rompe un vaso y no te cortás. Nada. Está todo bien. Está todo bien. No te pasa nada. Sí. No te clavas una astilla. Sí, pero por ahí mucho bobazo, mucho ACV, porque la salud va a estar cortita. Y a donde vayas, vas a la obra social privada que gastaste $20,000 por mes y tenés cola. La salud arruinada, estamos hablando. Estamos hablando de salud arruinada, no la salud personal, sino la salud del estado de cómo atender la salud, ¿no? La vacunación, cero vacuna. Sí. Olvídate, vuelve la sarampión, vuelve la rubiola, vuelve... ¿Caladril? Comprate si querés. Anda a conseguir. Ajá. Es como conseguir vela en los chinos con los cortes de luz. Caladril no hay más. Y es fundamental el caladril. Yo me lo pongo por todos lados. ¿Y no sabés para qué? La otra vez tenía conjuntivitis y me puse en los ojos, me curó. Porque digo, si me pican los ojos, me va a dejar de picar. Yo soy de tirarme más curavichera por cualquier cosa. Porque al perro le hace bien al toque. Es verdad, te hace al toque bien. Lo hace bien, sí. Bueno, seguridad versus salud. Sí. Y yo... ¿Qué arreglamos? ¿Qué arreglamos y qué dejamos que se venga abajo totalmente? Sí. Totalmente. Para mí tenemos que arreglar la salud para que se. Abro también las vías de comunicación, 11-3368-0099 o al Facebook de la Copa Derramada. Facebook de la Copa Derramada, es así nomás. 11-3368-0099. ¿Qué arreglamos? ¿Seguridad? Yo arreglo la salud, Johnny. ¿O salud? La salud. Bien. Para mí tenemos que estar sanos, fuertes, para poder contrarrestar al delincuente. Entonces, si yo estoy bien físicamente, estoy bien de salud... Pero no es la salud personal, no es que vas a estar bien de salud, vas a estar bien atendido, que bueno, es diferente, vas a estar bien vacunado... Bueno, hago un buen chequeo, agarro y le digo, vacuname, sí, vacuname, ya hay para hacerte chequeo y no te hace un chequeo hace 40 años. Pero no me roban hace 50, por suerte. O sea, evidentemente, no tenés problema de las dos cosas. Evidentemente algo estoy haciendo bien. Se ve que el hecho de que vean que yo no me relaciono tanto con la medicina, porque al ladrón le da un poco de bronca el tipo ese que se cuida mucho. Es otro estatus social el tipo te que pide prepaga. El ladrón te pide la prepaga. Te agarra una tarjeta, una billetera y te secuestran. Te mata, sí. Te secuestra. O sea, sí. Unión personal. ¿Me y es entendés? Más, no te piden plata, la plata del banco, no, qué sé no, yo. No. Dame el pago de la obra social. Sí, o dame la obra social a mí por 2 meses. No, pero me mataba, le dice Chabón. Dame la obra social por 2 meses. Y... Sería bueno eso, que te roben cosas que necesiten. Y que vos a lo mejor tengas acceso. Sí, y perdés la obra social. No la tenés. ¿Eh? Un chorro socialista. ¿Eso fue sale al aire o sale por cosas? Ahora sí, un chorro socialista. Sí, háblenos siempre a por eso. Por acá, no quería interrumpir por eso. Sí, no, por favor. Salvo que nos diga cosas de otro, externas. Que hable mal de otro. Sí. Ah, bueno. Ahí sí. Ahí sí. ¿Cómo es entonces para usted, socialista? Un chorro socialista. Un chorro socialista. Que va a lo que necesita. Sí. No el capitalismo de... Sí, no perdón, pero va a lo que necesita y encuentra el lugar donde lo tienen. Porque tampoco me vas a andar exigiendo que compre. Está en casa no, o lo bueno, tengo en el garage. No, bueno. Pero si te viene a robar obra social y vos no tenés obra social... No, cabrón, tenés que conseguirle una. Bueno, está bien. Pará, yo te consigo. Pará. Lo llamá. Roque. A mi abuela. Roque, aguantame. ¿Por dónde estás vos? Sí. ¿A dónde te tenés que atender? Porque, sí. Porque ¿cuándo tenés turno para el dentista vos, Roque? La provincial de Merlo es muy buena. Sí. Te pero pago la consulta. Más cómodo otro. ¿Eh? Por él le queda más cómodo otro cerca de la casa. ¿De qué zona sos vos? Y el tipo se come que lo quiere encontrar. Ojo que también el chorro le desconfía. Sí, mucho mal pesa. Pero también podrían ser cosas que por ahí uno le pueda brindar como servicio de familiar. Que por ahí el tipo agarre y diga... Tengo el pasto que me llega hasta las ventanas, loco. Vení a cortármelo porque si no, no te devuelvo al abuelo. Al abuelo. Entonces te tiene secuestrado al abuelo por ahí 2 o 3 días hasta que vos cortés. Porque tampoco todo podemos saber hacer lo que pide el tipo. No está mal para hacer con el cortapasto, que no me viene a llevar. ¿Pero tiene abuelo? No sé. Sí, debe tener. Ya lo vamos a averiguar. Sí. Bueno, pero yo arreglaría la salud. Bueno, vos arreglás la salud, Molly. Salud o seguridad, frazada corta, una... queda como lo mejor de Latinoamérica, lo otro lo peor. Y me pone difícil. Yo iría por la medicina. Medicina. Sí, la salud. Cuba. Claro, claro. Cuba. Socialista. Vienen pibes a hacerse trasplante de todo el mundo. Porque ahora viene mucha mina a hacerse las tetas. Viene mucha mina a hacerse las tetas acá. Porque es barato, porque como pagan en dólares, les sale más barato. Acá claro. las tetas son baratas, parece. Hasta los tipos. Y ya es buena está... la cirugía estética, cosmética, no sé sí, cómo se le dice. La de Lotoski, sobre todo. Bueno, esa, esa se mezcla con la seguridad. Ahí es donde se tocan las dos áreas. Lo que él decía, de alguna manera, es lo que está pasando. En realidad me parece que la salud ha mejorado en relación a la seguridad o a la inseguridad. La salud ha mejorado. Sí, han mejorado los profesionales, hemos mejorado tecnológicamente. ¿Vos fuiste hemos al hospital mejorado... de Moreno? ¿Dónde queda? ¿Dónde queda, boludo? No sé, creo que acá a dos cuadras. Al viejo sí, me fui a fichar. A ese. Terminamos yendo a no fichar. Me fui a fichar para jugar una liga de fútbol en el hospital. Muy bueno, ¿eh? Muy buenas las instalaciones, tío, tienen todo. Tienen todo. Tienen una mina con un escritorio que te anota. Tienen todo, lo que necesité lo tienen. Terminamos yendo a no fichar. Lo único que fuimos a hacer en el hospital fue a ficharnos para un campeonato. ¿Entendés? Ahí es donde decís, ¿hay problema de infraestructura en salud? Sí, sí hay. Se ve que sí. Sí, o en otros lugares y nos ponen ahí, porque se ve porque que la se liga le da más no pelota al deporte que a la salud. Bueno. Sí, es verdad. Bueno, en el tema, incluido? Las obras sociales también están en muy baja calidad últimamente. ¿Cómo también? Si la salud que estuvimos de acuerdo que había mejorado, Johnny. No estábamos de acuerdo. Vos decías que lo tenías que mejorar. Y si vos me dijiste que vaya al hospital de Moreno y te dije que nunca fui. Si nunca fui es porque siempre me han tratado de mil maravillas. Pero las obras sociales, estamos hablando de que si mejoramos la salud, ya no tenés la música de consultorio, sino tenés que un gran artista en vivo. También. En la sala de espera. En la sala de espera haciendo bossa nova, ah, viste, algo de eso. Tenés un tipo haciendo bossa nova. En vivo. Sí. Un Chico Duarte. Sí. Te toca. En la sala de espera. Porque también hay que buscar el músico para cada lugar. O sea, bueno, un dentista no podés poner lo mismo que un ginecólogo. No. En un ginecólogo, Arjona a morir. Sí. Un mix, uno atrás del otro. Arjona, Arjona. No, Arjona. Un tributo al que le hace tributo a Arjona. Claro, porque por ahí Arjona puede venir cada tanto. Sí, porque aparte Arjona va a estar de gira por todas las obras sociales. Sí, también. ¿Un Paz Martínez no te iría, por ejemplo, en el ginecólogo? Y me da como que se va a atender más él que yo. Una vez Calamaro pondría yo. ¿En una dónde? Vez por mes, una vez. ¿En un Andrés ginecólogo? Calamaro. En un ginecólogo. Ginecólogo, sí. Andrés Calamaro, una vez por mes. Sí. Sí, te afloja. ¿Sí? Escúchame. Afloja. ¿Cuál te afloja, sería? Te afloja Andrés, te hace aflojar y te hace no tener tanto miedo a los estudios. ¿En qué día? ¿En qué especialidad? Mami, ¿cómo tiene la mamá? Flaca, no me claves. No, y aparte lo que tiene que te hablan como a veces en gallego, a veces como tiene como diferentes formas, a ver, como un bossy. ¿Por qué tema va a venir? Soy vulnerable de tu lado. Claro, más todo amable. Te dice, todo te dice. Sí, escúchame, ¿cuál sería así la especialidad medicinal que iría el rock o el heavy metal? ¿A dónde pondrías un heavy metal? ¿Un heavy metal? Sí. En el tratamiento para los hombres, ese que. El proctólogo. Sí, hacer ruido, no, que no me escuchen gritar. O que le digo que lo quiero. O gemir. O que le digo que lo quiero. Muy bien, está bien. O que agarro y le digo, ¿estás yendo al gimnasio, proctólogo, doctor? Urólogo, que la próstata. Digamos, sí. Cuando te revisás la próstata tenés un no sé, sepultura, B8. No, te metes el dedo en el culo. Escuchame, lo que te quería decir es que yo me gusta antes de... Yo fui a hacerme el análisis ese y me gustó primero ir a conocer. Ver cómo es el lugar, le pedí que pintara de un color, porque también pensaba, digo, si voy a un lugar a cenar. Así, no, tanto no, pero le dije, buscate cosas, me entendés, que sean agradables para charlar, o sea, créame un clima. Y vas, solo, eso es importante. Para mí el tema del heavy metal tendría que estar en el tipo que opera corazón, que sea, me entendés, como que es plum, plum, plum, plum, plum, y la camilla se mueve, está tan alto los parlantes, me entendés, que se mueve la camilla. Sí. Tipo, mientras lo operan, hace plum, plum, plum, plum, plum, plum, plum. Yo... plum. Mejoraría el tema de seguridad. Pero, boludo, tuvimos mil ideas para salud. Bueno, ahora... Pero yo me gustaría mejorar el tema de seguridad. Estamos hablando de seguridad de... Que todos salgan a la calle y no estar vigilando, esta cosa de que con los hijos estar viendo qué colectivo te tomás. En silla de ruedas salís en la calle. En silla de ruedas porque no tenés dónde ir a curarte. Despreocupado. se reducen las enfermedades de estrés, el ACV, las cardiovasculares, hay mucho de organización que lo deja. Al pibe de 5 años lo volvés a mandar solo a la escuela, al club, a todos lados. Y lo pica un mosquito y lo mata en la esquina, esperando bueno, el colectivo. Bueno, pero... No un mosquito del dengue, ¿eh? Pará. Mosquito, un gordo de eso que ya comió, que no puede ni volar, pero así, lo pica y lo mata. Así. Lo mata de un golpe en la sien, te lo cabezazo. Mata. Te mata uno de primer grado, te lo mata de un ¿de cabezazo qué murió? En la un cabezazo de mosquito. Bueno, pero... No, a este lo agarró un abejorro de frente. Como un camión, un abejorro. Está bien, pero no es tema tuyo. No es tema ¿cómo tuyo? Si es tu hijo. No, pero es la naturaleza que así. Y es la inseguridad que hay, el hecho de no estar protegido por la salud, Johnny. Si a mí me agarra un mosquito y me choca la sien y estoy vacunado contra los mosquitos. Estamos estirando demasiado, estamos con una posvida demasiado larga y ya no sabemos qué carajo hacer en esa posvida. No nos cabe. O sea, ahí empezamos a hacer quilombo en un montón de cosas. Johnny, no nos cabe a todo. Tenemos posvida. O sea, yo, con el tipo de vida que tuve, a los 33 ya tendría que haber... Y bueno, ya tenés posvida. Pichado. Ya tenés posvida. Ya tengo posvida. Entonces, y todo lo, todos tenemos posvida. Y todo chapa. Todos tenemos posvida. Primero, ¿vos qué decís? Bueno, Johnny, sentate. A ver, chicos, si lo vienen a levantar. ¿Está bien? Sí, estoy bien. Qué bajón de presión. O una ACV. Las dos cosas, obvio. Sí, es lo cuando mismo. Me agarra. Sí, eso el otro día tuve la sensación que nunca había tenido de un infarto. Odio ir al médico y te pregunta qué tiene. ¿Qué sé yo? Claro. No sé. Para eso vengo, boludo. Claro, ¿para qué vengo? Estudio 6 años sí, me y voy. Me va a preguntar a mí qué tengo. Claro. Y pará, y la otra que también te hacen eso, que ahora son todos colombianos, de todo peruano, puertorriqueño, los médicos tienen como una forma de hablar que cuesta entenderle, ¿viste? No quiero imaginarme que lee la receta en la farmacia. Sí. Y el tipo agarra y, por usted ejemplo, está mal cogido. No, no. Bueno, hijo de plu. Pero el otro día, por ejemplo, voy con una... Un familiar se saca una placa en el cuello, ¿no? A ver si estaba como contracturada, no sé. Y el tipo que era de esto, no sé si era peruano, no sé qué, le dice... pues yo veo todo así, es como el pollo. ¿Es como el pollo, boludo? Sí, le dice, esto es lo que yo veo por ahora. Ahorita no veo ninguna quebradura en la columna. No, pero si no vinimos... No vinimos porque estaba quebrada la columna. Aparte, una persona que tiene quebrada la columna o la cervical. No puede va hablar. Va a venir caminando. Y no puede hablar. Y dice, ahorita no veo ninguna quebradura, ni nada en la cervical, ni en la ¿qué columna. ¿Qué cree que te la traiga más tarde a ver si la ve? ¿Qué cree que la arrastre ahora con el coche? 3 cuadras. Ahí en la parte de salud tendremos que poner un traductor para el médico. Pues si te toca un alemán, ¿cómo hace? Tenés razón. No, ni bien en los alemanes acá. Los alemanes sí, acá... Sí, hay médico mucho alemán. Hay mucho alemán, hay alemán. ¿Qué nacionalidad como médico no te da confianza? ¿Viste? Si es que vos agarras y decís, no, yo la verdad que a los no le debo confianza en la medicina. Bueno, peruano sería uno. Mucha ambulancia ahí, ¿viste? Que mucha ambulancia esa de salud, tipo B, no quiero decir los nombres, ¿no? Pero una que empieza con B corta, con I, da. ¿Sabés cuál te digo? ¿Una verde? Sí, no quiero sí, dar sí. demasiado dato. Igual porque en la mayoría de lo que tiene que ver, o sea, sí, es como un primer paso sí, al como, acceso de salud. Lo suben a una ambulancia. Sí. Una es el primer paso a salud y otra que se acostumbren a, por ejemplo, andar en Buenos Aires. Sí, te porque conocen todo después. No, y el quilombo que es andar. O sea, la ambulancia, vos fíjate, la ambulancia para, toca la sirena, hay 10 autos adelante y ninguno se mueve. Hasta que de repente... Pero ¿quién sufre eso? Sí. El décimo, Johnny. Sí. ¿Sabes lo que es tener una ambulancia que aparte te la hacen a propósito que leas que dice ambulancia? Porque si vos vas caminando, no te das cuenta que es una ambulancia porque no podés leer. No, pero en el auto sí. En el auto sí. Tenés que ir con un espejo retrovisor en la mano. Para, o con para un psicólogo. O con un psicólogo que te calme en ese momento que tenés la ambulancia que no puede pasar. Che, ya son... Tarde, che. Casi las 8. Bien. Y no arreglamos ni la salud. Sí, de a poco, pará. Ni la seguridad. De a poco. ¿Cuántos años hace que estamos en democracia? Joven la y democracia. Y nosotros, más joven todavía nuestro programa, también decimos vamos a tener soluciones. En realidad lo que tenemos son propuestas. Nosotros tenemos propuestas sí. y todavía no hemos recibido ningún llamado de los rotundos ganadores. Mm. Estamos esperando que vengan a hablar con nosotros, que no le vamos a plantear problemas, sino le vamos a plantear propuestas totalmente. Para los problemas que otros le plantean. Sí. Agárrenlo, no queremos el crédito. No, agárrenlo ahora que estamos bien. Sí, decirle. que estamos... Decirle que nos agarren ahora que estamos bien. Aprovechanos. Aprovechanos ahora. Sí. Pero bueno, así es la cosa. Sigue en un ratito el balotaje. Tenemos más. ¿Quién ganó este? Nadie todavía.

Noticias. Seguimos aquí en la Copa Derramada. Noticias que llegan de todas partes. Te piso para que no te graben, Johnny. Escucha, un gigantesco socavón de 120 metros de largo se traga 15 autos en Estados Unidos. Ya, explícame qué es un socavón. Un socavón es cuando cede el entubamiento de un río o de un ¿Vos sos lago. De utilizar mucho el socavón? No, porque no tengo río ni lago. Pero el socavón es eso, es cuando se entuba. O sea, hay que titular así un socavón. Sí, y porque queda mejor, porque en realidad si vos pones, por ejemplo, se rompe un caño y 12 autos son... Saltaron las cloacas, decimos, ya al toque. Se llenó el pozo. Pero ¿cómo hay palabras por ahí ahora? Este es un socavón que apareció ahora y por ahí dentro de 10 días, 20 días, empieza a haber como 10 o 20 socavones por todos lados. Porque el socavón que tengo en el pantalón. Sí, tenés un socavón terrible. Pero con el tsunami pasó lo mismo. No conocíamos la palabra tsunami hasta que pasó lo de las islas de Tailandia. ¿Qué significa la palabra tsunami? Es como ovni. Como un socavón, pero en el mar. Es como ovni, viste que ovni es objeto volador. No. Tsunami son así como... Sí, es una palabra japonesa. Sí, ¿por qué? Porque el primero... Creo que es maremoto en japonés. ¿Tsunami? Sí. No, me parece que tsunami es una palabra inventada por los científicos, así como han inventado, por ejemplo... Sí, la pólvora. Gotita, la gotita. Y la gotita, muy porque la gotita, gran invento. La gotita es uno de los inventos que uno no sabe. ¿Cuál es el componente de la gotita que te pega todo tanto que es imposible poder hemos sacar? Descubierto que en alguna época hemos descubierto que karaoke es una palabra japonesa que significa orquesta vacía. Claro. Y en realidad el karaoke es a capela para nosotros. Por eso, el karaoke. ¿Y para ellos qué será a capela, Johnny? Si para nosotros karaoke es orquesta vacía. Ellos dicen a capela en argentino, sí. ¿Qué es? Un depilador. Así. Oh, puede, puede ser. Sí. Producto de belleza, seguramente. O un tipo que corta el pelo con la máquina en cero. Le pondría en la puerta de la peluquería. Muy buena ese nombre de peluquería, ¿eh? Acapela. Sí. ¿Ves? Tsunami es una palabra japonesa empleada para designar a un marimoto. Sí, y chau. Que significa literalmente ola en el puerto. Nah, eso es un invento, eso como lo, viste como los perfumes. Bueno, tráeme un japonés que me diga que es lo contrario. Mira, hay un japonés que lo tenía, me subió, que es actor y dice que está cansado porque dice que lo encasillan siempre, lo hacen hacer de japonés. Y yo lo miraba y le iba a preguntar. ¿Y de qué querés hacer? ¿De qué querés hacer? Boludo, o sea, ponele, yo puedo hacer de gallego, puedo hacer de mexicano, pero el japonés, ¿de qué puede hacer si no es de japonés? De un tipo con conjuntivitis que fume porro. O sea, no hay cuál, tres papeles tiene el tipo. Japonés, fuma porro o tiene conjuntivitis o está espiando. Sí. Lo encasillan. Yo pensaba, digo, sí, claro que te encasillen. Bueno, el latino en Estados Unidos es narcotraficante, seguramente. Totalmente, sí. Seguramente. Que hemos sido empezado, el otro día vi un informe donde nos mostraban como en películas que nos nombraban como un país narcotraficante o corrupto. O sea, nos tienen catalogados de narcotraficantes o de corruptos. Bueno, estamos en camino a una. Sí, lo de los narcos está en duda. Estamos en un gran camino. Estamos tratando de cumplir lo que dijeron las películas. Sí, sí. Bueno, nosotros somos muy devotos de Hollywood. Sí, sí. Yo veo las palabras a Hollywood en la montaña y digo, o sea, a mí me gustaría estar se ahí. Se está laburando para que Hollywood nos nombre más. Sí, sí, porque sí, no queremos que nos nombre tampoco, porque a veces te dicen México, Colombia. No, queremos ganarla. No. Y es más, ellos sacaron la famosa frase esa de que la realidad supera la ficción. Se la dimos nosotros. Sí. O sea, dijeron eso en película. Y un día vinieron a filmar y se dieron cuenta que le pasó todo eso en una semana. Sí. Te mandan una reina, le choreamos la carpa. ¿Te acordás que vino la reina de Inglaterra? ¿De dónde era? La reina Isabel. No me acordaba esa. Isabel, ponele. No me acordaba, y la afanaron en la carpa. Después la afanaron a la vasija de Bush en un restaurante, le metieron caño. La afanaron a las dos hijas de Bush. Pero estaban en cualquiera. Estaban mostrando los pechos arriba de una mesa, las hijas de Bush. No, estaban comiendo. ¿Qué? Estaban en cualquiera, las hijas de Bush. ¿Qué? ¿La robaron? ¿Qué? ¿La bolsiquearon? Sí, aparte después te mandan guerra. Ellas te mandan avión al toque. ¿Sabés que la mandaron para provocar, Johnny? Sí. La mandó para provocar porque era así el chabón ese. Te hacía cualquier cosa. Dice. Seguramente. Che, tengo mensajes, ¿eh? Dice... Por favor. Que la salud y la seguridad van de la mano y... No. Bueno, déjame que el tipo termine de desplayarse. Bueno. La seguridad y la salud van de la mano. No. Bueno. Así no nos van a escribir más. Bueno, perdón. Que la salud y la seguridad van de la mano porque en la salud muchas veces te roban tanto o más que un delincuente. Y eso creo que se está refiriendo a los mercaderes. De la salud. De la salud. A los ¿cómo se llamaba el de Pirata del Caribe? Mercaderes. Mercaderes de la salud. Al mercader de la salud, porque no digamos muchos, digamos a lo mejor uno en 100, como los Barra Brava, que dicen 10 tipos te cagan un partido, hay mercaderes de la salud, digamos las cosas como son. Y también hay mercaderes que van a utilizar la salud. Porque yo conozco mucha gente que no necesita ir a hacerse lo que se hace y va. Y va, y que le metan una manguera y le miren adentro, y que a ver que por ahí hizo la caca rara, y que la pastilla para dormir, y que la pastilla para hacer pis, que la pastilla para no hacer pis, la pastilla para no dormir, la pastilla para hacer caca rara. Pero es verdad, tipos que utilizan a full el sistema público. Perdón. Perdón por el destapador. Solicito calma. Sí, un médico. Sí, y cuando uno se equivoca. Sí, perdón. ¿Qué más allá del perdón o las disculpas tiene que hacer? O sea, me equivoqué. O sea, no es me equivoqué, ya está, listo, dejémosla pasar. Sí. Che, me equivoqué, discúlpame. Sentís la culpa. La disculpa es eso, es ponerse la culpa en disculpa, uno. Disculpa. Mil culpas. Sí. Mil culpas. Te pido mil disculpas. Sí. Bueno, esta es la primera, le digo. Vení otras 999. O si no, decimos ahora 10, mañana 10. Vos necesitas 999 disculpas, o a la segunda ya te rompe los huevos que te pida disculpas. Johnny, si vos me decís, te pido mil disculpas, me dijiste una. Y no sé si cuenta, porque me estás diciendo que me pedís mil disculpas. Sí. Ahora, si vos empezás, disculpa. Pero igual te pido mil disculpas también puede ser con, te pido mil disculpas. Sí. Dame, ¿cuál dame es la mil cantidad? Disculpas, loco. Ah, que te yo las tenga. Estoy pidiendo. Que yo tenga ahí, mira, no lo había tanto a mi vieja, que estoy en casa, llego tarde. Molly, se salta de la vaina. Para mí es un poco exagerado. Johnny, muy exagerado. No, digo, el pedir mil disculpas. Porque ponele, yo te choqué un toquecito el hombro. Y, mil disculpas. No, para eso no se pide, no se mete en cualquier lado la mil disculpas. La mil disculpas es... De llegada a 5 o 6 de la mañana a casa, que no tenías que llegar tarde, no, es mil un mil disculpas. No le pedís a un ser querido, a un conocido, no le pedís mil disculpas. Las mil disculpas es a un desconocido, y en realidad si pero no te disculpa decís, bueno, está bien. Dame una vara. Sí. A un conocido creo que va más una excusa. Y bueno, ¿qué querés? Si le dan... Si tu vieja nunca nos daba la leche cuando íbamos a tu casa, le decís. Si ya le refregás algo del pasado, al toque. Bueno, ¿qué más de la disculpa? ¿Te equivocaste? Sí. ¿Cómo debe actuar alguien cuando se equivoca? Yo te escupo el zapato y te lo limpio. ¿Viste que a veces por ahí? Para mí es una forma de pedir disculpas, porque vos estás cometiendo un error. Te di un ejemplo, Johnny. Pero sos un extraterrestre, vos. No, boludo. Te doy un ejemplo. Lo escupo sin darme cuenta y la disculpa es el Olimpio. Entonces, lo mismo en la acción. Ah, muy bien. Es una metáfora. Ah, Johnny, nunca. ¿Cómo? No es literal. Te entiendo. Culo. Sí, para mí sí. Bueno, ahora no es literal. Sí. Bueno. En lo emocional, en el sentimiento, en el gesto, también está lo mismo. Si te escupo y me equivoqué, ¿cómo hago para pedirte disculpa? Tengo que sanar. Te tengo que limpiar el escupitajo del zapato. ¿Cómo te lo limpio? Solamente diciéndotelo. Me tomé el tiempo para hacerte daño y ahora no me tomo el tiempo para pedirte realmente disculpa. Bien, si me equivoqué, te pido disculpa. Dice. No, te equivocaste de nada. No te disculpes si no sabes si te equivocaste. Primero andás a ver si te equivocaste. Primero reconocémelo, porque eso es no reconocer que te equivocaste. Si ¿Te equivocaste o no? Sí. Partamos de esa base. Mirá, me equivoqué. Es quizás otra cosa. Me equivoqué. No, quizás no. Fue sin mala intención. Yo no te estoy hablando de la intención. Ahí tendría que haber como en el tenis. Viste que cuando va la pelotita un poco más de la línea, una máquina te dice, está afuera. Sí. Tendría que haber como una maquinita que tengamos que tener todos, que se equivoca y te diga, se equivocó. Entonces claro. Disculpa. O que haga... Es buena. Hay que meter aplicaciones para la disculpa también. Puede ser también. Y lo otro que también para mí tendríamos que hacer es que en el caso, por ejemplo, de que yo hice algo que te ofendió, vos me lo hagas saber inmediatamente, con un gesto. Un cachetazo. No, ponele. Eso no. Y después te tienen que pedir disculpa por el cachetazo. Ya estamos iguales. Pero es peor. No sé si es peor el iguales. Que pidió disculpa con el bife que el que ofendió. Es peor. ¿Por qué recurrir a la violencia? Por eso te digo, está mal. Disculpa. Es peor. Le estoy diciendo al tipo que eso no lo haga. O sea, pero que vos es lo peor. Estás fomentando. Vos lo estás dando como lo solución. Lo leí. En un estudio de Michigan. Lo proponía. En un estudio de Michigan. Hay que poner desde ese lado. Che, encuesta para el balotaje plantea. Uno de los titulares del diario Clarín dice, ¿cuáles son los indecisos más indecisos? Y en este caso no quería ir al balotaje, sino el indeciso para todo. Sí. Es duro. Pero es seguro de votar para mí el tipo ese. A mí me agarra momentos de mi vida. Ahí estuviste indeciso. Sí, a mí me agarra momentos de mi vida en que soy indeciso para todo, que no puedo decidir ni si me tengo que tomar un colectivo, ir caminando, tomar un tren, no puedo decir nada. O sea, no quedo indeciso. No es momento de mi vida, es momento del día. Sí, no es de mi vida. Sí, bueno, es momento del día. En mi vida siempre tengo un momento. Es el día. Al día, sí. La indecisión forma parte de mi vida. Últimamente, yo creo que en una época era un toque más seguro. Pero ahora ya me quedo con una duda de todo. ¿Qué hago? ¿Tomo mate o tomo café? Te ocupa el tiempo. Eso te mata. Sí, te mata media hora hasta que te agarra ganas de tomar algo y tomar cualquiera de los dos. Por lo menos yo ya sé que tengo que calentar la pava para cualquiera de las dos. Sí. Entonces ya avanzo. Y en el medio vas pensando. Sí, en el medio. Y dice, tengo hasta que se caliente. Sos muy kirchnerista vos. ¿Vos decís? Es como que, claro, primero pensás y después haces. No, yo acciono. Sí. Y pongo después pensás. Y después digo, ¿para qué me puede servir esto? Sí. ¿Para un té o un café? O un mate. Sí. O te olvidaste de repente y pusiste los pies con sal. Porque también lo que tenés es eso, la falta de memoria, Johnny. Sí. Porque ojo que una pava te puede abrir como diferentes caminos también que hacer con esa pava, ¿eh? Por ahí te hago un caldo. Empiezo a la mañana poniendo que me voy a tomar un tecito, que me voy a tomar un cafecito y de repente abro y veo una sopa, no quiero decir la marca, pero empieza con... Nor. Con la K de queso. Sí. Con la K de queso. Sí. Y me hago un caldo. Y te voy a decir otra cosa respecto a esto que vos preguntabas. Por favor. El indeciso para mí genera como un lado de seducción. Socavón. Para la mujer. A la mujer le gusta el indeciso, pero el que termina definiendo, o sea, el que toma una decisión. Que no es indeciso en ese caso. Sí. Un indeciso que termina definiendo no es un indeciso. Pero puedes tener momento de indeciso y momento de ser deciso. No, cuando estás indeciso... ¿Qué avanza, o sea, lo que haces, avanza la indecidez? Sí, lo que haces no estás seguro de haber de hecho nada. Lo que vos querías. Pero de nada, de la vida, de nada. Terminaste, o sea, avanzando, ya está, te llegó el momento, te calentó la pava y te hiciste el mate. Y sí. Por ahí vos querías café, no lo definiste todavía. Y es lo previo al Alzheimer para mí. Molly. Yo te pido mil disculpas si me equivoco, pero te quiero refutar lo que vos acabas de decir. Sí. Yo no sé si a las mujeres les gusta los indecisos, sí. Porque están los indecisos que están con dos mujeres a la vez. No, ese es infiel. Es infiel, Molín. Bueno, pero está indeciso. No sé si está con dos mujeres porque le gustan las mujeres, claro, los indecisos. Está totalmente decidido. Está totalmente decidido que le gustan las minas. Sí. No está. Así que para mí no. Deme otro ejemplo. El que está con dos mujeres, no. Dígame otro indeciso. Indeciso. El que no sabe si mirar Tinelli o mirar el partido. Puede ser. Sí, es indecisiones de acciones. Hay cosas que son. Para mí hay un montón de acciones que podríamos meterla en 20, o sea, en casillero, ponele. Vos decís, el tipo que no puede ver un partido o mirar a Tinelli, te lo pongo en indecisos y te lo pongo en un tipo con mal gusto. Por ejemplo, porque el tipo termina mirando a Tinelli, porque yo me lo como, de punta a punta, en serio. ¿Te querés que te cuente lo de Gisela Bernal, lo que pasó? No, sí, lo conozco. Bueno, sí. Bueno, pero ¿no sería el mismo ejemplo que di yo, lo de Gisela? Gisela Bernal es mujer. Es mujer. Claro. Es mujer, Gisela, sí. No, pero digo, en versión mujer sería el ejemplo que yo di, en vez de un hombre con dos, sería una mujer con dos hombres. Claro, el género humano, ¿no? Y ahí hombre o mujer. Y ahí me dicen que es indecisa. Mira, sí. Hablando de decisiones, el viernes tuve una boda igualitaria, se llama, de matrimonio de mismo sexo. Sí, lo toqui. ¿Lo toqui? Con pu. Basta. Te lo pido por favor. Albert. Tuve boda de matrimonio igualitario. La pasé muy bien. ¡Upa! Muy bien. ¡Woo! No, en el momento. La fiesta es fiesta. La fiesta es fiesta. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Te puedo hacer una pregunta? No sigas, ¿eh? Tranquilo. Sí. ¿Hubo algún cuerpo que te sorprendió? Que vos dijiste. Pero no hablo de algo sexual, ni chabacano, ni de. ¿Hubo algún cuerpo que te sorprendió? ¿Hombre o mujer? Un cuerpo. Un cuerpo humano que te sorprendió. ¿Qué viste? Dijiste. No. Qué raro, porque estéticamente son perfectos. No. Acá había. Eran rugby. Eran rugby. Mismo sexo. ¿Estabas indeciso ahí? Ya hubo un momento que sí, te digo la verdad. La pasaban bien, ¿no? Hubo un momento que la pasaban bárbaro y pasaron un video que de una canción. Muy emocionante. Ahora le voy a pasar. Escúchenla porque está muy buena y vean el video que está bárbaro. Ahora voy a buscar el tema porque me lo guardé. Que cuenta la historia de un... O sea, es un rapero, es un rap, un hip-hopeo. Rap, hip-hop, más o menos lo mismo. Ya te digo cómo se llama el tema. Que, bueno, pasaron el video para que la gente vea, qué sé yo, subtitulado con lo que significaba la letra, y fue un momento muy emotivo, porque la letra habla, dice, cuando tenía 5 años yo ya sabía que era gay, y todas esas cosas, y todo lo que tiene que luchar la persona, una hermosa canción, divina, y cuando terminó dije, la verdad que me están convenciendo. Terminé medio como dudando, pero hermosa la canción, a ver si lo tengo. Ya no, mi Shazam, acá, Shazam, aplicación recomendada. Some Love, Algún Amor, de Macklemore y Ryan Lewis. Después, si podés, buscala y la pasamos, porque es una hermosa canción. ¿Y cómo leemos? No leemos, pero más o menos nos imaginamos de esto que estaba Te contando. Puedo pasar mi mail y me lo mandás por mail, así yo lo busco de acá. Ya, ahora en un ratito, ya te tengo en el Facebook. Dale. ¿Te puedo pasar el teléfono mío, así me mandás foto que necesito hacer un trabajo para el colegio de los chicos de San Martín y Belgrano? No, dale, aproveche. Dale. Bueno, matrimonio del mismo sexo. Sí. ¿Cómo estaban vestidos? ¿Los dos de smoquín o eran mujeres? Los dos de traje. No, matrimonio del mismo traje sexo oscuro. Estamos hablando, no estamos varones. Hablando que una se hacía la nena, el otro... No, estamos hablando de dos personas que tienen un gusto... Pero la vestimenta... Diferente al tuyo. El smoking, dije. No te dije que estaba vestido de malla. Traje. De smoking. Muy buenos trajes. Sí. Los colores, bueno, decime. Los detalles. Decime los colores. Uno de azul. Ya sé cuál es. Azul oscuro. Basta, basta, te pido. Decime el otro. Y otro de Bordeaux. ¡Oh! Pero trajes medios aterciopelados. Muy buena pilcha. La verdad que también me gustó. Escuchame, y familiarmente, ¿quiénes estaban? La madre, el padre. Familiarmente también fue como algo. Eran militantes, así que agradeciendo a este gobierno actual. Sí. No sé si al gobierno en sí, pero a la ley que se ha promulgado. Ellos también militaron sobre esta ley, así que felicitaciones a todos los que estén escuchando del otro lado y también hayan militado o se quedaron en su casa y tienen el logro para este lado. Lo utilicen o no, claro. Porque he escuchado, tengo... En contra. Como se dice, tengo dos amigos heterosexuales, el resto no. Y vos no sos ninguno de los dos, te aviso. Me compré un saco bordo. Bueno, pero hay gente que está hay homosexual que no acepta tampoco, no se casaría. Yo, de hecho, soy heterosexual. Ya la ley del matrimonio para los heterosexuales existe hace un montón de tiempo y no estoy de acuerdo con el casamiento, así que no tiene por qué. Pero el derecho tiene que estar para el que lo quiera utilizar. Nada más, eso tenía que decir. Estuve muy bien, un aplauso para mí. ¿Sabes qué te iba a decir respecto a eso? Que yo he escuchado voces he escuchado voces en contra. Sí, y... vos escuchás voces, ese es tu problema. Bueno, anoche me caí de un precipicio de espalda y nunca me había pasado de tener la sensación que me caía y que golpeaba contra el piso. Ayer tuve un sueño como 3D, te puedo decir. No solamente que me vi caer, sino que sentí en la espalda y el ruido que hice en el colchón. Para mí me caí de algún lado. Tiene que ver, 2 metros. Lo he escuchado porque también me ha pasado. ¿Escuchaste cómo golpeé? Sí, lo escuché, pero también me ha pasado. Bueno, yo una vez creo que había soñado que estaba jugando al vóley y me daban un pelotazo en la espalda y lo sentía el pelotazo. ¿Y te levantaste con dolor de espalda? No, con la pelota en la espalda. Ah, era verdad. Y bueno, creo que tiene que ver con que el cerebro está conectado con el cuerpo en ese momento y se activan, el cerebro activa algo del cuerpo que te hace sentir el impacto de lo que estás soñando, algo así. Ah, o sea, como que la cabeza no está desconectada del cuerpo, ¿sí? Cuando uno duerme la desconecta. Usted dice que cuando uno duerme... Y se relaja. ¿La cabeza claro, se relaja o el cuerpo? Yo he escuchado que eso tiene que ver con la fase de sueños, que tiene que ver con el pasaje de la parte REM a la no REM. La REM y la no REM tiene que ver con la memoria. Cuando uno se desconecta del todo, por eso la memoria de las computadoras se llaman RAM. ¿Y por qué? Cuando recién te dormís, ¿qué es REM? Cuando recién te dormís, sí, es REM. Es REM. ¿Cuándo pasa el REM? Cuando te caes. O sea que me caí dormido. Te caes. Llegué a dormirme. Ese traspaso, sí. Cuando uno está muy cansado, es como un puente. Pasa lo mismo hacer un puente. O sea que en realidad fue bueno lo que me pasó, no fue malo. No sé si es bueno. No, para mí fue malo porque me desperté como que me había caído con una taquicardia que me tuve como una banana. Sí, es horrible, es espantoso. En serio, porque pensé que me había caído. Pero son esas cosas feas que querés que te vuelva a pasar. Sí, pero ahora ya sé cuándo frenar, Johnny, ya no me pasa de vuelta. No te pasa de vuelta. Porque esta vez me zarpé, venía muy rápido, ¿viste? Venía corriendo y no frené. Le acabo de mandar al Facebook el link de la canción. Dale, mándamelo de San Martín. San Martín, ¿qué pasó? Me tienen que mandar figuritas de San Martín y de Belgrano, que tenemos que hacer un trabajo para el colegio. Ah, bueno. Porque nosotros vamos adelantando, ¿viste? Ya estamos haciendo el del año que viene. Si total, todos los años te piden lo mismo en el colegio, Johnny. Tengo el plantel de San Martín del 93, ¿te sirve igual? ¿De San Martín de Tucumán? ¿O el de claro. Bursaco? No, no, del Tucumán. No, 6-1 no ganaron. De ese año, justo. 3 goles de Vidal González. Sí, que nunca más apareció. No, 4 goles de Vidal González. El otro día apareció, estaba en una acostado en una vía tomando un cartón cortado. Sí, Vidal. Vamos. 20:30 ya, ¿cómo vuela el tiempo? ¿Qué pasa con La Fuente? ¿Se ha hablado? ¿La producción se ha comunicado? Ni enterado, estamos, la producción está en bolas, totalmente en bolas. Vamos a meternos con los titulares de la otra parte del balotaje que tenemos para el día de hoy, que es educación versus infraestructura. No, gana morir. ¿Cuál? Infraestructura. Educación versus infraestructura. Estamos hablando en educación, que mejoramos a tope, que del jardín ya los pibes salen hablando 3 idiomas, que de la escuela primaria te salen 20 ingenieros mínimo, y que de la secundaria, no sé. Corredores de Fórmula 1. Sí, porque después el tipo se cansa de haber estado en la intelectualidad, sí, y se dedica a otra cosa. Se va a dar un palo con el auto de Fórmula 1. Pero bueno, que la educación vamos a tener los mejores maestros, que todas las escuelas van a tener aire acondicionado. Sí. Que vamos sí, a estar... Si es tan importante la temperatura de un aula para estudiar. No, a mí no me parece. Sí. Igualmente, Molina. Te desconcentra un poco el calor. Yo estoy ¿Y el ruido del ventilador? ¿Cómo? ¿Y el ruido del ventilador? ¿Y el ruido de los tubos fluorescentes? Sí, pero no hay una mosca. No, porque para ahora mí esos tubos son los de las moscas de las pizzerías, sí. No es tubo de verdad. El tubo fluorescente me desconcentra más que el calor, porque la gotita estoy acostumbrado. Sé que yo viví en una casa que en la pieza tenía un tubo fluorescente, porque no tenía para un artefacto que fuera lámpara. Entonces tenía un tubo y le puse el tubo. Dormía con fantasma. El tubo a la noche no se termina de apagar del todo. ¿Cuando se apaga? Sí. Es la paz. ¿El tubo? Que había algo que me molestaba. ¿El tubo? Sí, cuando apagás el tubo fluorescente. Sí, pero te lo quedás mirando hasta que se enfría porque o la heladera, blanco. Cuando deja de hacer el ruido a la heladera. La heladera siempre está haciendo ruido, no sabemos por qué. A mí me gusta dejar una gota, por ahí está mal por el tema de que falta el agua, ¿no? En el mundo, pero me gusta dejar una gota que escucha en la noche, tuc, tuc, tuc. Y lo otro que me gusta, ¿sabes qué es? Sí, para que se mezclen con los pasos. No, para que dude. Sí. Bueno, infraestructura, también estamos hablando de que ni un bache más, que uno inclusive tiene... Viajes gratis. Sí, las autopistas son todas gratuitas. Que... Me saca las cabinas. Que no haya más cabinas. No hay cabinas, no las necesitas. La calle de tierra está tan bien hecha, claro, que no necesitas agarrar la autopista. Y tenés 18.000 caminos para ir a cada dirección. Sí, el que agarre llega al lugar. Todos, cualquier cosa. Todo. Es como cuando hacías ese del lápiz en la revista. Cualquier cosa. Y a donde vas tenés un monumento lindo, con plazoleta. Y tenés estaciones de servicio por el camino con todos los servicios. Y te digo una cosa que me gustaría. Una bajada en el zoológico de Luján. Porque viste desde que tu casa. Sí, desde una que vaya al zoológico de Luján. Derecho. Bueno, cloacas, las mejores cloacas. Sí. No solo no vas a tener olor a cloaca, sino... Vas a poder lavar los platos. Sale, sí, en la cloaca, lavar los platos en la cloaca. Te bañas, te pegas un baño. Sí, y aparte podés ir a visitar también amigos, porque ponele, si te metes en la cloaca para bañarte, cuando terminás de bañarte ya te fuiste a ver a los pibes al club. Sí, viste la foto que pusieron... Cuando salió lo de las inundaciones de Luján, mostraron una foto, creo que era en Alemania o en Dinamarca, algo de eso, de cómo entubaron en 3 pisos un río. Sí. Y era como diciendo, miren lo que hacen en otro lado y nosotros eran no podemos... ¿Qué eran? ¿3 caños eran? No, pero era una obra que, no sé, boludo, era... ¿Qué pasa? Un tren, ponele, si querías hacer las autopistas. Los patios de los restaurantes chinos, viste, que tenían cascada hermosa, divina. Pero eso en todo un pueblo gigante... Sí. Todo entubado. Sí, ahora te lo voy a mostrar. Pero escúchame, pero ¿cuál era la función de eso? ¿Que no se inundaran? Claro, no se inundaba. ¿Y dónde uno llevaban pasaba el agua? Al otro. ¿A dónde mandaban el agua? Es como, ¿a otro? Es como cuando vos servís el champán en las copas pirámides. Nunca pude hacer eso. No. Probé con 3. ¿Viste? Para arrancar, porque no podés arrancar. Yo pude. Yo lo hice. ¿Qué? ¿Grande? Te lo hago, yo te no, lo hago. No, hay que saber ponerla bien en la copa. A mí lo que me pasa es que ¿vos hacés con las cartas? ¿Vos hacés con las cartas ese de la casita? No, es lo mismo. Un pucho de mierda. ¿Y con las copas? Aparte. Es que con las copas ya sí. Se me estabiliza el pulso. De solo pensar. ¿Sabés quién hace. Ahora, bien? ¿Ves? Sí. Le pego un traguito y mirá, ya está. Y se le calmó. ¿Sabés quién hace muy bien ese tipo de trabajo que los contratan y cobran cualquier guita los tipos? Los verduleros. Hay verduleros que han dejado de tener verdulería y se dedican a eso, a armar el. La ¿cómo se llama eso? Como si fuera como una catarata, ¿no? Se hace de las copas. ¿Cómo se llama ese truco? Que agarran y dicen, y ahora vamos al. ¿Cómo se llama eso? No sé. Dicen, ahora vamos al. No te entiendo. A la fuente. ¿Cómo es? Cuando hacen el de las copas que le ponen arriba y caen todas. ¿Cómo se llama el truco ese? Dice el tipo, ahora vamos a la cascada del honor. ¿Cómo le dicen? Cascada de champán, ¿qué es eso? No, dice, ahora vamos. La pirámide. Ahora vamos a disfrutar de un espectáculo único. Pero no nadie le pone te lo nombre. Anuncia. Sí, por micrófono, el DJ te para todo. No, haces vos estás haciendo una fiesta muy rara, me parece. Y el que lo hace Johnny, que lo hace en Cruz. Bueno, estamos hablando de eso, de que sí. La infraestructura sí. Es la mejor que hay en el mundo. Eso. Ah, quedaríamos con la mejor. Y si no tuviéramos y fuera si la peor. Si elegís infraestructura, sí. Es la mejor del mundo. No vas a sufrir inundaciones, sí. Vientos, sí. Tornados, sí. Cortes de luz. Llueve y el asfalto te aspira el agua. Embotellamientos, sí. Nunca más un embotellamiento. Porque nada. La infraestructura inclusive sí. Está preparada para piquetes y cortes de ruta. Pasás por abajo. Pasás por otro lado. O te ponen un botón en el auto como el de Meteoro. Vos te vas a Luján, pasás de Luján sí. Y salís por 9 de julio. De frente. Porque es como el TEC, viste, que salía desde Australia, pasaba a Chile. Sí. Igualmente, claro, puede ser también. Y el avión también hace eso. Sí, a veces. Gracias a que la Tierra es redonda. No dobla por en una esquina, le dice, no dobla en la esquina, no le pega, todo derecho le pega. ¿Molly? Quería agregar al muchacho que había dicho, ¿cómo llamaba el juego ese? El de las copas. El de las copas, sí. Se llama Copa del Rey. Mirá, Copa del Rey. Tenés una abeja dando vuelta ahí adentro. ¿Sos alérgico a la abeja? No, por ahora no. Mirá, es verdad. No es una polilla, algo así chiquitito, no es una abeja. Mirá que se disfrazan las abejas, son hija de puta. ¿cuál era el coso que dijo? Copa del Rey. Copa del Rey. Copa del Rey, que el de que le tiran la sidra o el champán. La caída. Sidra no tira nadie. El que tira sidra está practicando. Sí, pero ojo que a veces que las sidras son de champán, Las hacen. Te llenan la botella. ¿Cuántas veces ha pasado? Que han llenado con damajuana, te llenan la botella y te la ponen en la mesa. El champán es una de las bebidas más chotas del mundo. Voy a decir. ¿Para vos? No, si no lo tomás al minuto de que te lo sirven. Sí. Ahí te empiezan a llamar borracho. No, se calienta y ya el champán es feo. Ya sí. El champán, yo me lo tomo con burbuja, al toque. Al toque. Y no me lo tomo del pico por educación, porque el champán es de pico. ¿Sabes por qué? Porque es peor que la Coca-Cola el champán de pico. Viste que la Coca-Cola la recién la abrís y le pegás un trago, se te abre el pecho como si te hubieran pegado un hachazo. El champán las pone mimosa. Infraestructura. ¿La viste esa? Versus. No, que me faltaron un par de años para ver esa. No, boludo, estuvo ahora. Ahora vuelve con Sofovich, que tiene la misma voz. Infraestructura versus salud, vamos a tener que elegir. No, versus educación. Soy un bruto, Claro, ya sé lo que vas a elegir vos. No sé infraestructura, estamos hablando de la mejor infraestructura versus sí. La mejor educación sí. Del mundo, que nadie sufra de falta de educación. Sí. Que todos tengan ese respeto que estamos mereciendo. Sí. Y ¿sabés qué? También me gustaría más que nos enseñen que todos tengamos como personas, en el caso que salga elegida la educación... Nunca sé si este es tema o este es tanda. Porque el de tema es así y el de tanda es así. Plata. Claro. Plata el de tanda. ¿Y este? Un café. Y este, claro, un cortado. ¿Querés dar uno yo? Dale. No. Bueno, no sé, chao. No me acuerdo. Tema, está el tema gay, un tema que me emocionó el viernes, ¿sale? Genial, escúchenlo y si pueden busquen la letra que está re bueno y vean el video, que el video está bárbaro. Claro, tiene mucho piano de introducción, por eso es largo. Bueno, vamos a hacerle el aguante. El piano es Elton John. Eso iba a decir. El piano es Elton John. Sí. O sea, no podía haber faltado Elton John a esa fiesta, decime la verdad. No pude chequear. Es más, había un par que tenían el corte Elton John. Un gran humorista, Hugo Strans, que hizo cuatro personajes. O sea que el único... Adiviname dos de esos cuatro personajes. Susana. Uno. I told my mom, tears rushing down my face. She's like, Ben, you've loved girls since before pre-K. Tripping. Yeah, I guess she had a point, didn't she? Bunch of stereotypes all in my head. I remember doing the math, like, yeah, I'm good at Little League. A preconceived idea of what it all meant. But those that like the same sex have the characteristics. The right-wing conservatives think it's a decision. And you can be cured with some treatment and religion. Man-made rewiring of a predisposition playing God. Oh nah, here we go. America the brave still fears what we don't know. And God loves all his children. It's somehow forgotten, but we paraphrase a book written 3,500 years ago. Bye-bye, I don't know. Bye-bye. And I can't change. Bye-bye. Even if I tried, even if I wanted to. Was gay, I would think hip-hop hates me. Have you read the YouTube comments lately? Man, that's gay, gets dropped on the daily. We become so numb to what we're saying. A culture founded from oppression. Yeah, we don't have acceptance for 'em. Call each other faggots behind the keys of a message board. A word rooted in hate, yet our genre still ignores it. Gay is synonymous with the lesser. It's the same hate that's caused wars from religion. Gender to skin color, the complexion of your pigment. The same fight that led people to walkouts and sit-ins. It's human rights for everybody, there is no difference. Live on and be yourself. When I was at church, they taught me something else. If you preach hate at the service, those words aren't anointed. That holy water that you soak in has been poisoned. When everyone else is more comfortable remaining voiceless rather than fighting for humans that have had their rights stolen. I might not be the same, but that's not important. No freedom till we're equal. Damn right I support it. Sí, 7 minutos faltan para las 21 horas. ¡Hola! Viene entre Flores y Floresta el día de hoy. ¿Avisó? ¿Llega? Yo creo que sí. Tenemos continuidad entonces del proyecto. Porque viene entre Flores y Floresta. Ya está. Sí, pase, por favor. Pase, Néstor. Sí, no, pase, Néstor. Un ratito nada más. Pase, Néstor. Me vine a la ferretería porque estoy buscando 3 tornillos para la heladera que no sé, que parece que lo hacen en la NASA. Ya me recorrí 3 ferreterías para conseguir los 3 tornillos. Ya vamos a estar con Néstor Alcuete, nuestro... Sí, pero un ratito, no los quiero joder. Especialista en hobbies, él tiene un montón de hobbies. Pero antes le quiero preguntar a Michelle, le faltan 2 personajes para adivinar. Ya en el corte me adivinó... Susana Moria. Moria ya me adivinó 2 más. China Zorrilla. China Zorrilla fue un bonus. Los otros 2. 2 tiros tenés. Dame una pista. Y no te puedo dar pista. Sí, dame una pista. ¿Mujer? Y son mujeres, todas son mujeres. Ay, Dios. No hay mucha mujer para imitar. ¿Puedo? Sí. ¿Cristina? Muy bien. Suma, 3-3, vamos en el equipo. No, 4. No. El otro bonus. China fue un bonus. Es más, ese hasta vale por 2, te diría. ¿Cómo? Bueno, 5 ya. Fue el bonus. Sí. Pero, ¿y el primer personaje que hizo? ¿El primero con cuál arrancó? Este humorista. ¿Con cuál arrancó? Y fue el mejor, además. Fue el mejor, la verdad que fue... ¿Con una mujer? Muy gracioso, sí, bueno. Una mujer. ¿Florencia de la B? No. No, porque me dudó, viste, que me dijo, una mujer. Sí, conmigo. Y voy por ahí, ¿eh? No. voy por ahí. No, no vayas por ahí, frío por ahí. ¿Es del ambiente, es actriz o es cantante? No, ferretera. Ah, pues yo no conozco ferretera. ¿Actriz o cantante? Fue actriz. ¿Fue actriz y ahora es cantante? No. ¿Murió? Nunca cantó. ¿Murió? Nunca cantó. ¿Murió? No. Nunca murió. Nunca va a morir. Mirtha Legrand. Sí. pero era una pista. La última fue demasiado de bien. Dije, o Mirtha Legrand o Bruno Gelber. Gran personaje, tenía el nombre. Muy bien el personaje de Mirtha. El de Cristina, bien la caracterización, flojo el guión. El de Moria, muy bien. Y los otros dos, el de China Zorrilla me hizo reír muchísimo. Sí. Y porque tiene una buena China Zorrilla. Y aparte, China Zorrilla muerta era que hablaba. Claro. Era como que estaba en la sala de espera, esperando, estaba divertido. China Zorrilla está al borde, Néstor, de Carlos Perciavale. Pase, por favor. O Percival. Néstor, quiero que nos cuente en qué anda Néstor, nuestro. No, pero no los quiero joder. No, sí, quiero. Por favor, Néstor. No, aparte venía a comprar unos frasquitos, porque yo también. Bueno, vieron que ustedes ya me conocen, que por ahí junto cosas. Sí. Te junto cosas. Tornillo, por ahí te junto, qué sé yo, las tapitas de la luz. Bueno, me gusta juntar y me busco unos frasquitos porque tengo como unas nuevas fragancias, ¿no? Porque yo ahora me estoy dedicando un poco a lo que es el ambiente, al ambiente meteorológico, al espacio. Entonces tengo como una colección, sí, al ambiente, me gusta. Entonces, por ejemplo, ahora me voy a comprar un frasquito porque me trajeron de Londres un poco de niebla. Y la tengo que poner en frasquito, porque la niebla lo que tiene que en el diario se te seca. Los frasquitos son... Hay que pasarla. ¿Qué tipo de frasquito? Frasquito de vidrio, tipo mayonesa. ¿Bordó? No, transparente. Y porque hay que verla, la niebla de Londres, hay que verla. Bueno, podés tener. Bueno, por ejemplo, tengo smog de Distrito Federal de México. Te vuelves loco. ¿Del DF? Sí, de DF. No, de Distrito Federal, me dice. Sí, en un frasco lo tengo. ¿Y qué hace, ¿no?, con eso? Y primero tardo un montón en escribirlo, porque la verdad que poner smog de Distrito Federal de México. Sí, en un frasquito chiquito. Muy lado, te da toda la vuelta, chicos, le da toda la vuelta. Tengo eso, después tengo, por ejemplo, este es muy bueno, tengo los muñequitos de Star Wars. ¿En frasquito? No, he hecho un fósforo. ¿Y en un frasquito? Sí, pero eso lo hice un día jodiendo. Acá en el Cóndor. Un día vine a tomar un café y me lo hice jodiendo. ¿Sabe que tengo algo que le va a gustar a usted? No, me encanta. Tengo igual altura. Hasta ahora me gustó mucho la niebla. Tener niebla, sí. La verdad que uno la pero puede... Pero este te vuelve loco, este. La puede este volver... Este te vuelve loco. Este. La niebla, yo la puedo... Utilizar, ¿pasar a otro frasco? No, utilizar y después capturarla de vuelta. Tipo, me gustaría tener un día de niebla hoy en casa. O te invito a una fiesta y la tengo con niebla. Por eso tengo un embudo. Porque lo que hace uno, alargarla en una habitación, por ejemplo, se te hace extensa. Claro. Entonces uno después, uno la chifla. Hay que cazarla. Y se viene al embudo. Hay que cazarla. Sí. Hay que cazarla. Es como un medio mundo el embudo. No es fácil. Lo que tengo que te va a volver loco. Pero esto no, pero sí, yo no sé ya, si... Ya me está volviendo loco la... Tengo la altura de la paz. Pero... Tengo en un tupper porque todavía no sé dónde ponerla, la verdad. Porque aparte siempre... Me tengo que andar subiendo una escalera para poder verla. ¿Y le tira a veces pelotas al tupper? No doblan. Es verdad. Y me trajeron la otra vez, me trajeron otra altura de La Paz que venía con una gilet. Yo, qué raro, digo, esto los chicos, se ve que se lo habrá mezclado o algo. ¿Y para qué era? La gilet de Julio Cruz. Del jardinero. Del jardinero me mandaron. Lo otro que tengo muy, ahí muy le salta lindo, la edad, Néstor, sí. Un poquito, ¿no? Tengo mar, este te va a volver loco. Este. Mar. Mar. ¿Pero viste la línea del fondo? El horizonte. No, no, la línea tengo. Tengo el mar. Pero ese es el horizonte. Ahí. Pero ya lo tengo yo, no es más horizonte. Porque lo tengo al lado. No lo podemos encontrar. Lo tengo al lado, ¿entendés? El horizonte es el horizonte. Cuando vos tomás parte del horizonte, ya llegaste. Entonces el horizonte es otro, ¿me entendés? ¿Qué sé yo? Por ahí les hincho las pelotas. Con no, esta... no, Néstor, me encanta que sí. Ese aparte, ¿sabés con qué viene? Que Molly te volvés loco. Está encantado, Néstor, sí. Está encantado, sí, con, Molly, sí, con el horizonte. Y... Molly, mirá, si querés que te traiga después un poquito de viento sonda, te traigo. Sí, por favor. No, no. Sabés lo que es para prender los asados, yo lo vendo para eso. El viento sonda vuelve loca a las víboras y a la... Y a la mina con minifalda. Sí, también. La vuelve loca. Bueno, te quería preguntar, perdóname. Sí. Te pido mi disculpa. Sí. Porque me decías lo de El horizonte. Sí, la línea del mar para él. No, ¿no el horizonte, trauma, la línea. ¿No te trauma llegar al horizonte y ver que hay más horizonte y llegar al fondo y más y más y más? ¿No te trauma eso? ¿No te...? Se nota que sos un pibito joven y no te das cuenta que uno llega a una edad que ya no va. Manda a buscar. No, cuando llega un horizonte ya lo agarra. Claro, ya uno ya llegó, ya tiene un horizonte final, muchacho. Sí, este es mi horizonte, acá esto me quedo. Esto de alguna manera, claro. Esto como cuando de alguna manera uno de joven andaba haciendo esas correrías y se metía en los asentamientos, se metía en monobló, que eran lugares complicados. Después uno crece y manda a alguien. Y se queda preocupado porque dice, ¿le habrá pasado algo? ¿Le habrá pasado algo? Y el tipo siempre aparece. Esto lo tengo, por ejemplo, el sonda lo tengo en una habitación. Habitación sin ventanas. El sonda vuelve loca a las minas. Y a la minifalda, a la mina con minifalda. ¿A quién? A la zarará, a la víbora. Tengo de reptiles también. Te voy a traer un día que tengo la foto de los reptiles. No, ya me trajo una vez de reptiles. Y después lo que tengo, esto va en heladera. Esto, si tenés una buena heladera, tenés un lindo freezer. ¿Qué es una buena heladera? Una buena heladera que te enfríe bien, que esté bien cargada, ¿me entendés? Que el congelador va a agarrar y hagas el helado en la máquina y no te lo pase. Porque viste que siempre el helado ese que se hacía en la máquina con huevo, que parecía que te comías un bizcochuelo. Sí, no está. Siempre se pasaba, ¿viste? Entonces el frío para la heladera, ¿sabés qué? Te voy a dar, después te voy a traer. Tengo un metro de calor sofocante del Amazonas. Después te voy a dar 10 o 15 centímetros. ¿En metro? Un metro tengo. ¿Y a cuánta gente le llega un metro? ¿Un metro de calor? Sí. Pero este calor es como el arañapollito, te mata. Te pica. Te pica y te mata. El calor este en un metro no tener que estar ni cerca. Yo, por ejemplo, ¿por qué lo tengo en la heladera, muchacho? Por el daño que produce. Y pero el queso se le hace mierda. En otra heladera lo tengo. ¿Cómo voy a tener el metro de Amazonas con el queso gruyere? Lo que me está volviendo loco. O con una mozzarella voy a tener. Bueno, chicos, lo dejo. Ay. La verdad que... Ah, acá le traje para el operador, pero pensé que estaba el otro. Pero no importa, se lo dejo. Le dejo un frasquito de nube porrera de Amsterdam que me pidió el otro día. Le traje más o menos acá habrá 20, 25 nube porrera. Le encanta. A él le encanta. Así que le dejo, se lo dejo. ¿Se lo pasa, muchacho? Sí, yo gracias, muchacho. Y disculpe, no lo quiero joder. Néstor, la verdad que es un hallazgo lo que trajo... Sí, usted no sabe dónde puedo conseguir estos frasquitos. Porque acá ya no me quieren vender, porque dicen que estoy loco. Yo le recomendaría ir más por el Tupperware. Pero el plástico te cambia, es como la gaseosa. ¿Vio, muchacho? Que no es lo mismo la de vidrio que acá la de... Acá cerquita está Bomb. Ah, pues no, pero se me va a mezclar. Ahí tiene de todo, pero tiene un montón de potes, tiene potes de todos los tamaños. La otra vez lo puse en un frasco de shampoo y me hizo, ¿viste cómo hacen en la televisión, que hacen los shows? Golpee y diga, Abon, Abon. Ese es del portero. Lo van a atender. Me voy, chicos, me voy que me están esperando para comer. Cuando faltan 8 minutos para las 21 horas, ya uno de los hermanos Esqueloto de Entre Flores y Floresta ha llegado. Pensé que iba a hablar de los evangelistas cuando dijo hermano. No vi bien cuál. ¡Ahí está! ¡Venga, pase! ¡Dale! ¡Véngase! ¡Véngase! ¡Véngase! ¡Véngase, mierda! Participe de este balotaje. No sé cómo está con el tema del auricular, porque acá hay teclados, cosas, hay un montón de cosas que andan. Se está desenchufado. Ese se lo enchufamos. Pase. Operados hoy por el señor Molina Campos en el Día de la Tradición. Ah, este pasa de allá. Páseme el de los obreros. O usted tiene... Ay, qué bien, viene preparado. Es como el jugador de ping-pong que trae su paleta. Sí. O el de billar, el que se armó al palo. Pero con una paleta no se juega al billar. Bueno, pero sí puede jugar con el palo, sí, es depende verdad. De cuánto suplemento le ponga. Si pone mucho manguito y podés agarrarla de atrás, del lado de la paleta, sí. Agarrás y le das un giro. Viste que es difícil darle el giro con el taco solo. En cambio, si tenés la paleta atrás, para darle efecto de giro, va mejor. ¿A qué otra cosa uno le podría poner la tiza que se le pone al taco de pool? A los tenedores, por ejemplo, a los cuchillos, podríamos afilar. Es como más fácil que estar afilando y hacer esas cosas. La forma, vos decís, porque la forma es como tipo el sacapunta. Sí, porque no sirven para más nada que para el taco de pool. Claro, y sí. Sí, no entra. Lo mismo pasa con la cuchara, por ejemplo. Que no sirve para más nada que para hacer cuchara. Y sí, pero o sea, vos con la cuchara podés cortar carne. No, pero tomás helado, sopa. Pero siempre en forma de cuchara, siempre levanta, siempre arrastra. Sí, bueno. No podés cortar. Cuando se te no caen cosas, pinchar. Cuando sí. Se te caen cosas es mucho más útil que el tenedor. Depende, si tenés un marco cerca, porque si no podés estar 6 cuadras corriendo algo, porque lo que tiene la cuchara es como la pala de albañil. Yo, por ejemplo, la caca de los perros, practico, claro. cómo levantarle que no se me escape. ¿Con la cuchara de albañil? No, no, con la pala, una pala de albañil, la pala... Ah, pero le tiene que dar el impulso justo, sí. Y el... ¡Ay! Y al levantar, hay que tener como un timing ese de... Rebote corto, rebote ojo, corto. Sí, claro. Pero ojo porque si le da muy fuerte, se sí, te viene. Se te viene. Se te viene encima. Sí, y después termina con pecho. Con... Balotage de la Copa Derramada, pasamos por la seguridad versus la salud y la educación versus infraestructura. Debe elegir una de las dos en la frazada corta. Una es ejemplo de Latinoamérica y la otra, ejemplo por lo contrario, por lo peor. Bien. ¿Puedo ponerme en el lugar de Del Caño? Venga, por ejemplo. Sí. Venga, venga, venga. Que bueno, frente al balotaje si dice porro, no voto en blanco. Ah. Porque en realidad no. una sin otra es difícil. O sea, ponele, bueno. Seguridad y salud. Decir, bueno, no. No hay presupuesto, viejo. Vamos por la salud. Vamos por la salud. Está bien. Vas a tener los hospitales, vas a tener que tener bien FETEN porque saliste afuera y te acuchillaron en todas las esquinas. ¿Usted juega los jueguitos? Sí. ¿Juega a los jueguitos? Sí. Cuando elige un jugador de fútbol, ¿le pone 50% a todo o le pone velocidad 100? Y el resto que se cague. No, no, sabés que tengo un problema que no sé cómo se programa eso, así que juego por defecto. Bueno, pero si lo pudiera hacer, no, le pondría velocidad 100, 100 sí, al mango. Sí, sí. Entonces, bueno, ¿sabe cuál es el ejemplo que usted acá da? Acá estamos hablando, infraestructura 100, sí, o salud, ¿estamos? No, educación. No, educación. Educación 100. Bueno, yo voy a ir por educación porque yo, ustedes saben, vengo de la línea por aristotélica. Para no perder el laburo. Vengo de la línea aristotélica pensando y Aristóteles se sentaba en la plaza a dar clase, entonces no importa que se caigan abajo los edificios, que nadie pueda llegar, porque te sentás en la plaza y das clase ahí. Con el evangelista al lado con el megáfono, ¿no? Sí, sí. Sí, sí, porque van a estar todos dando clase. ¿Dónde va a haber más gente? ¿Con el megáfono del evangelista o donde le enseñen a sumar, historia? Con el evangelista, bueno, entonces convirtámonos todos los maestros en evangelistas. No, ¿qué es la manera que los chicos van ahí? Tenés que ver qué promete. Vos estás... me corté. La gente... ¿Qué te pasó en ese dedo? La gente educada... Me lo agarré con la puerta. La gente educada no recurre a la ciencia. A la religión. Recurre a la ciencia. La gente mal educada... Te sí, escupe en la calle. No, el tiene, zapato. No, no va una cosa con la otra, sí, ¿no? Educación y salud, vota acá. ¿Los dos? ¿Los dos? Educación y salud, no, pero educación y salud nos enfrentabas, está bien. Está bien, está educación bien, versus infraestructura, sí, y seguridad versus salud. Pero estamos hablando de que la seguridad es... Te pega un cabezazo un mosquito y te morí. No, o sea, no, eso es con sí, salud. No hay salud. Ese es salud. No, mira cómo te no. Yo en eso voy a estar de acuerdo, voy a estar de acuerdo con Johnny acá. Me sí, parece que hay seguridad, porque en realidad se arregla también el problema de la superpoblación. ¿Viste? Ya está. Entonces dos veces, ya está, cajón para uno, listo. Sí, es tuber, le dice. Es tuber. Es puber. No, no, tuber. Ah, tuberculosis. Es un tuber. No, claro, sí, termina sí, cada paciente. Sí, sí, oh, imagínate. Puede decir es tuber con el doctor. Pero, para no decir tuberculosis. Claro, vos imaginate, la sí, polio a full. Sí. ¿Y en qué sufriría usted la polio a full sería la todo falta zombie de infraestructura? O sea, ¿qué peor de lo que estamos? ¿En dónde hablando me dolería más? Sí. ¿Qué peor de lo que estamos? Y yo la sufriría en los trenes. O sea, que no me ande, que las vías estén todas hechas mierda y que el tren tenga... Eso debe ser horrible. Vivir en un lugar así debe ser horrible. Sí, sí, no me lo imagino. Gracias, por favor, a mí el señor Randazzo no me paga nada, pero... Mejoraron bastante. El ruido, los decibeles. Tuvimos que meter... Antes hacían ta ta ta ta ta ta ta. Ahora hacen... Chucu, igual el de mi casa hace ta ta ta ta. No, eso es... Cuando llega, ¿cómo hace la puerta? Ahí no llegó todavía. Es acá. Y no va a llegar. No. Estuvieron laburando hasta que se bajó de la candidatura. Sí. Estuvieron laburando a pleno en la esquina de mi casa. No, lo que pasó... Hasta que se bajó. Y era a las 3 de la mañana, no era ta ta ta ta, era ta ta ta. Bueno, pero al final nos quejamos de todo. Sí, o sea, la verdad que si hacen, hacen. Si no hacen, no hacen. Yo desde que estoy, me parece que Johnny tiene mal escogida la casa. ¿Mal? Porque desde que lo escogida. Ah. Estuve con un colombiano también. No. También. Sí. Porque esta cuestión de primero la peregrinación, sí, ahora los que arreglan el tren, no sí, le gusta el progreso, no le gusta claro, la religión. ¿Qué le está pasando? Sí, y para mí, en realidad, eso es lo difícil de vivir cerca de una vía de enlace, como es una ruta, como es una vía crucis. Es una vía crucis. Claro. Porque en realidad, es por lógica que todo el mundo va a pasar por yo ahí. Yo tengo un recuerdo emotivo, sí, que no es mío, que es de mi tío, y mi tío rememoraba que el tren pasaba justo delante de su casa y que bajaba la velocidad Y lo saludaba. Mi tía se acercaba y le daba un mate al maquinista. Nah. Y se subía, y el maquinista obviamente había desacelerado, hacía una cuadra y la dejaba bajar y ella le daba el mate del día al maquinista. ¿Y su tío permitía que su tía se suba al tren? Así construyeron la casa, supongo. Algo de verdad, de mate y esas cosas. Recuerdo mucho un chofer de un colectivo que me llevaba todos los días a la escuela, que bajaba siempre en el mismo kiosco a comprar unas Manon con Sindor. Y dejaba el colectivo a la deriva. Y era muy típico de la época. Sí. Era que te dejaba el colectivo ahí y todos, nadie se quejaba. Hoy por hoy creo que hay 3 apuñalados. No, si pasa y se llevan el colectivo. Sí, por lo menos. Hoy también... La recaudación con la sube, te la abren. ¡Chao! Y te degolla. Y te degolla. Sí, nosotros aprovechamos el momento para... Lo que fumar, también me hacen recordar sobre el colectivero era que yo había uno que venía con un colectivo que abría el capó y hacía... cuando lo parabas. Y el tipo iba cantando chistes. Ah, bueno, después tuvo un accidente y lo internaron. Qué linda época. Estaba loco cuando los carapintadas se rebelaban ante los gobiernos que no le gustaban. Sí, o sea, qué linda época. Cuando los tanques en la calle. Claro, como extraño. Los golpes eran frontales. Cuando podíamos hacer interbandos, ¿no? También. Azules contra colorados y que se cagaran a los cañonazos gases, por la 9 los de gases, julio. Los gases lacrimógenos, eso es lo más lindo que hay, los gases. El hambre. No, y los palos de los cabezas de tortuga. El hambre. Pero escúchame, hay símbolo de la abundancia mayor que esa montaña de comida a la que todos recurrían en la época de los saqueos. Sí. Esa es la pirámide de la abundancia, todos yendo a comer ahí. Por eso todos queremos volver a eso. Y este 22, no te olvides de votar. Los jubilados cagándose de hambre. No, pero pará, la nena le dice al padre: pa, quiero helado, te traigo una heladera. Y el tipo con la heladera de frigor. Claro, escuchame. El jubilado es importante. Cuando los pobres podían tener televisores grandes, ¿no? Como ahora que no. Es muy importante que el jubilado se queje del hambre, de algo pragmático, de algo ¿qué pasó? Factible, porque medicación. Si no se quejan de boludeces, no, pero aparte te rompen los huevos todo el día. Perdimos el turismo, la cantidad de gente que venía a ver a los jubilados a dar la vuelta a la Plaza de Mayo. Sí. ¿Qué pasó con ya la marcha? Ya no están ni la madre, ni la madre están. No. Se aburguesaron, Estamos todos aburguesados, me parece que tenemos... Aparte el jubilado, ponele, si no se queja de cosas graves, ¿qué habla en la cola? Si va a las 7 de la mañana y le abren a las 10. Tiene 3 horas, ¿qué va ahí con temas triviales? Con que puede comprar la medicación tranquilamente. Aparte, ¿viste? Cuando todos hablan bien, enseguida te aburrís. Sí. Porque no le puedes sacar el cuero a nadie, te aburrís enseguida. Y empieza el viejo que empieza a armar quilombo en la fila, porque siempre está el cascarrabia que agarra y empieza a decir, se la pasan hablando boludez, estos viejos chotos. No tenemos malos los hacedores de cola. Hacedores de cola hay bastante. Por eso yo vengo de una fiesta el viernes. ¿El colombiano? No, un matrimonio igualitario. Otra que tenía. 2 minutos pasaron de las 21 horas. Así nos despedimos de la Copa Derramada. Se quedan con Entre Flores y Floresta. Otra vez va a estar uno solo. ¿Qué está pasando con la sucesión de poderes? Tenemos un problema de producción. Perdón, esta pregunta es en su programa, ¿eh? Sí. Ya empezó Entre Flores y Floresta. Sí, ¿eh? Ya está. Sí. No, esta pregunta es al conductor. Claro. Bueno, lo que pasa es que hacemos producción in situ. Y como nosotros tenemos muchos exteriores, mucha relación con la gente, porque para nosotros la realidad es algo que no se ve en la computadora, que se palpa. Entonces tenemos... ¿Se fue que... a Merlo? ¿A la toma? Sí, fue a tomar. ¿O se fue a tomar está a Merlo? Tomando, sí, está tomando. En algún lado estará tomando. Creo que estaba tratando ahora de pasarle la lengua al caño de un colectivo viejo para venir y explicar esa sensación. Otra vez con Del Caño. Del Caño ya perdió. Hay que elegir entre dos. Hablando en serio. Porque eso es de mal perdedor, ¿no? Es el gordito que se lleva la pelota. ¿La de que Del Caño sí, no esté más? No, la del voto en blanco, ahí. Sí. No te postules. Yo te lo acepto. Si no te postulás, te lo acepto. Votar en blanco es... No, yo estoy de acuerdo si querés votar en blanco. Pero que el pero tipo... Pero votar en blanco para vos también. Cuando claro, vos que el tipo vaya y se postule y yo me diga, presento, voten en blanco. Pero yo voto en blanco también, para mí. Inclusive lo de Massa también es de mal perdedor. Eso de decir, y vamos ahí con el candidato que gane y trataremos de qué en lo que nosotros propusimos. Eso tratar de acomodarse, Molí. Ya perdí. Ex Molí. Sí, bueno, hay varios que tratan de acomodarse todo el tiempo. Pero es verdad. Ya perdió. Coincido con lo de Del Caño. Del Caño, sí, él hubiese llamado a votar en blanco cuando antes, él se presentó. sería no un presente, gran... porque vos estás, decís, bueno, no, mira, yo no creo en el sistema representativo burgués capitalista. Igual hay gente que tipo escucha Del Caño y dice, ay, voy a hacer lo que dijo Del Caño. Sí, me imagino. ¿Sí? ¿Me imagino? ¿Vos decís? Yo me imagino uno o dos. De, sí, dicen. Y hasta el Bicer. No la escuché, ¿no? Dijo, ya ganó. Stolbizer. Es la presidenta, es la nueva presidenta de los argentinos, porque ya ganó. ¿Esto es en su programa? Sí, sí, sí. Entonces me voy a dirigir con respeto. Stolbizer es como, la veo con té de tilo. O sea, Del Caño, ¿no? Decían ustedes. Igual a mí me da Stolbizer una... la veo como con té, ¿viste la caja esa de madera? Sí, de vidrio, que adentro tenés un montón frutilla, de... Frutilla, durazno. Todos los sabores sabidos y por haber. La veo de poner muchas buenas notas en una maestra con buena onda. ¿Era maestra? Sí. Y el nombre docente. El nombre redá, Margarita. La sí. Seño Margarita. La Seño Margarita. Claro, Margarita. De grados bajos era. Sí, sí, hasta primero, tercero, segundo y tercero. Sí, un tercero te da una es más, marga. Todo seguido. No digas era porque volvió, ahora no sí, sabe. Tiene que volver. Se anotó. Che, nadie habla del candidato del pueblo. De Tevez. De Tevez. Quien fue ya presidente. ¿Quién iba a repetir mandato? ¿Cómo? No, Rodríguez A. Ah. Pa. Se, claro. Se lo olvidan, Rodríguez A. Te hablan de Del Caño, de Massa, de Stolbizer y Rodríguez A. ¿Qué pasó? Sí. Y está, volvió a San Luis. Rodríguez porque acá era... no tiene, porque acá no tiene wifi. ¿Cuál era la, se fue a... la publicidad que paría gente? Era Menem, los hijos de Menem. No, era de la izquierda. Era de, no sé si era Del Caño, Del Caño o otro de esos. Era. Sí, está bien. No era, era de la izquierda. Era. Bueno, ¿qué hay para el programa de hoy? Cuéntame. Bueno, para el programa de hoy tenemos, como siempre, el análisis filosófico de una canción. Ver los mensajes subliminales que nos envían las canciones. Vamos a hablar de también... ¿Lo chorearon eso? No, todo lo choreamos inventamos de otro. Nosotros. No. Inventamos nosotros, lo hacíamos en casa antes de que existiera la radio. Sí. Todo lo choreamos de otro. Claro. Eso es... Y también vamos a hablar un poco de... Y Yuya lo choreó de todos los demás también. Vamos a hablar de el futuro el ministro futuro. De Salud. De Macri, que dice, no sé si escucharon algo. No escuchamos nada. Que dice que la pornografía es la causa de la superpoblación de niños desnutridos. Claro. Que las mujeres tienen que llegar vírgenes al matrimonio. Totalmente. Que los varones no, pero que mata. Tienen que aconsejar a las mujeres que lleguen vírgenes. La paja te rechupa, de verdad. Mira. Pero yo estoy en total desacuerdo solo con ese punto. Con el de que la pornografía lleva a que haya más chicos. Para mí no. No, al revés. Porque totalmente uno, lo porque contrario. Porque en lo porno lo que menos hacen es acabar en lugares en donde se pueda fecundar. Exactamente. No. ¿Sí? Pero entra por los poros. Perdón. Esa como la brasilera que como estoy en su programa voy a faltar el respeto a toda la audiencia. Sí, sí, sí. Pero la acabada en la boca es menemista. En los 80 no existía, loco. En los 80 no existía es verdad, eso. Es verdad. En no los sé 80, quién lo trajo. Que existía en los 80 el parado de calle. Se perdió el parado de calle. Parado sí. Antes había la inseguridad. Sí. ¿Viste la inseguridad? Ahí tenés la inseguridad. O no, antes era uno estaba más relajado. Porque no ahora no te podés bajar los pantalones de la calle y no sabés quién se te cuela. ¿Viste? O quién te lleva los pantalones, sí, que es lo claro. Peor porque te y hay que correr con los pantalones hasta sí, el otro tobillo. Y parado en este análisis, ¿no? De que la acabada en la boca es menemista. En el ojo. Y ya es de guacho. Es kirchnerista. Por eso la virolez en el ojo. Sí. Sí. El tipo tenía el ojo para el costado para que cuando le caiga en el ojo no le... Sí, es. Y si, por ejemplo, para no manchar... Muy probable. Muy probable. Para no manchar. Muy probable. Y en la etapa de Alfonsín, las mujeres tenían mucho más pelo que hoy. Ah, quedaba el pelo había duro, bigote. Claro. Porque eran gorilas. No, por Alfonsín. Pensé que era algo político. Sí. Y hubiera pensado que menemista era la turca. Sí, no. ¿Cómo que no? No, la es previo, Salomón. Es previo. Yo me la reimagino con la pizza, el champán y la turca. ¿Sabes que yo hay muchos términos sexuales que por ahí los haré, pero no los conozco como términos sexuales? Por ejemplo, a mí me dicen la turca y me tenés que hacer un dibujito. Hacemos dibujito y préstamelo que te lo traigo de vuelta al miércoles. Es muy difícil dibujar eso. Nosotros cuando... Tenés que ser un gran dibujante. Ojo, porque... ¿De dónde se dibuja? ¿De espalda? ¿De costado o de frente? Porque de frente te tapa. Claro. De espalda es horrible el rizo de espalda. Y de costado no se ve. Y no. ¿Qué es eso? Y ahí estamos presenciando en este momento el dibujo. Y se dibuja desde la perspectiva de donde está, desde arriba. Claro, te estás viendo así. Claro. No sé si me estoy viendo, así no me veo nunca. Ojo que es cultural, porque cuando estuvieron las chicas alemanas, nosotros le preguntamos. ¿Acá? Sí. Cuando estuvieron las chicas alemanas que habían traído los muchachos de los salvajes. ¿Le preguntaron sobre sexo? Les preguntamos sobre la turca. ¿Cómo le decían la turca en Alemania? Y le dicen la española. Claro. ¿Y cómo le dicen, por ejemplo, a la ensalada rusa? Y a la ensalada rusa creo que le decían la ensalada china. Ensalada cargada. Pero le ponen, en lugar de papa, le ponían arroz. Claro, el primer mundo es así. Y sí, está y todo. Y además, en la época de la Segunda Guerra Mundial no tenían arroz y le ponían las cotorritas. Pornografía. Sí. ¿Cómo nos lleva en el análisis de la pornografía? Metámonos en su programa, porque si no... Es su programa este, ¿no? Sí, sí, sí. Arránquelo. ¿Por qué no lo arranca? A ver, poneme, por favor, la música de Entre Flores y Floresta. Cambiar el lugar. ¿No adivinás? Subí algún tema, el que sea, no escucho nada acá igual. Poné cualquier tema fuerte. Tome. Así con punch, el que tengas a mano. Ahora me lo bajás un poquito y yo grito en el micrófono. ¡Aquí comienza Entre Flores y Floresta! El único programa de la radiofonía universal que bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, y la realidad, y ustedes ven, y entonces se entiende. Y si no, no se entiende, y eso es lo que pasa, ¿no? Se dejan engañar. Volviendo a lo importante. Bájame ahora, sí, la cortina, gracias. ¿Qué me quería preguntar acerca de la pornografía? ¿Quiere que cambiemos de lugar? No, no, no, yo estoy cómodo. Yo tengo un calor acá. Sí, yo cuando entré había un vago etílico. Sí, sí, sí. No, dos vagos, no uno. Claro. No. Porque es miércoles. ¿Cómo porque si es jueves hay tres. ¿Cómo trata Entre Flores y Floresta el tema de la pornografía que estaba hablando justamente? Bueno, Entre Flores y Floresta se enfoca en la pornografía como un medio. No, la pornografía no es algo en sí. No, no es un fin. No es un fin, es un medio. ¿Para lograr? Y ese es el tema. Depende de para qué la use cada uno. Porque no siempre tiene que ver con un recurso egoísta y onanista. Muchas veces tiene que ver con un ayudín. Sí, o tiempo al pedo que uno tiene. No, no, un ayudín. Estás con la niata al lado y por ahí no pasa naranja. Y bueno, un ayudín. Prende la tele un toque. O sea, mira de reojo. Usted me está diciendo que lo visual a usted lo motiva más que el contacto. Son distintas instancias. Ojo que... El con la luz apagada sí. Exacerba todo lo que tiene que ver con los sentidos. Claro, el contacto con de uno con lo visual de otro está buscando. Claro, ahí está, eso puede ser. O sea que usted mientras mira la película la va manoteando. Claro, ahí está. Uno va mirando la película y va ahí. La forma de acariciar se va sintiendo que es diferente, ¿no? Porque uno empieza así como con un amor y después ya empieza como un poco más sexual. Y se nota en la mano sí, la forma sí, de sí. acariciar. Y no porque uno vaya a partes pudientes, sino... En cualquier lugar, por ejemplo, no es lo mismo como le por ahí le tocas la oreja para decirle algo que para si querés algo, en el sentido, ¿no? De tener claro, un encuentro claro. amoroso. Sí, sí, totalmente. Y uno también siente eso, hay una energía. ¿Y por qué uno lo tiene que coronar, lo tiene que coronar con una cuestión visual y no a lo mejor en ese sentir imaginárselo con esa misma persona? ¿Me entiende lo que le digo? ¿No es ser infiel el hecho de estar viendo una película porno y tocándola a la pareja o a la mujer que se encuentra al lado, u hombre? No, no es una infidelidad. Es más que es intelectual. Yo considero que tiene que ver con... uno recurre a muchas cosas. ¿Y por qué no se come un flan? ¿Qué tiene que ver con el flan? Porque también textura. Uno puede mirar pornografía y tocar un flan. También. Sería horrible sí, por las moscas. Sí, pero es espantoso. Sí. Yo nunca he participado... Miento, una vez sí. Mentí muy rápido. Sí. Un par de veces sí. Muy pocas veces me ha tocado de compartir pornografía con la persona que estaba. No sé si no la necesité o no sabía cómo pedirlo. O sea, hay un. Te da vergüenza. Sí. Te da vergüenza verlo. Sí. ¿Pero por ella o por vos? No, eso es cuando la estás me da esperando. Envidia. Me da envidia. Pero la otra persona se da cuenta, porque ponele. Vos la estás esperando en la cama y ella fue al baño. Y vos metés ahí el codificado de una, ¡tac! Y empezás a ver y ya uno empieza a calentarse. Y cuando sale del baño, pones el fútbol. Y la mina va, se te pone al lado y vos estás al palo. Claro. Se dio cuenta. O una de dos. O te calienta Mascherano. Claro. O estabas mirando otra cosa. Vení que ya empezó nuestro programa, Mati. Sí, sí. hace un ratito. Sí. Escuchame, vino uno, se va a ir uno. Sí. Ahora me tengo que ir yo, ahora me voy yo a hacer exteriores. Ah, ¿vos te vas a hacer exteriores? Sí, sí, sí. Nosotros sí, sí. nos vamos, Johnny, saludemos y... Yo de mi parte me voy. Sí, agradecemos... No, nosotros le agradecemos. Sí, porque estoy al palo. Agradecemos todo lo agradecemos y bueno, los dejamos en buenas manos porque ya ha llegado su hermanos. Antes que se vayan, la pregunta de rigor que necesitamos para poder establecer luego el análisis. Me gusta que me traten con rigor. Bien. Soy hijo de Ringo. Ya casi ha contestado la mitad de la pregunta. Dame un beso, casi. Querido, ¿todo bien? Qué lindo encontrarse, sí. ¿No? Sí. Doy por descontado que sí, así que directamente voy a preguntar el qué buscan en el espacio del buscador del canal pornográfico que seleccionen, ¿con qué palabra buscan? A él descartalo porque la tecnología no le ha llegado ni al fax. Sí. Pero todavía está esperando que el codificado se vea con la barra y no sabe si es Guillermo Barro Esqueloto o la teta de dos minas. Sí. Pero te puedo asegurar que ahora sí puedo diferenciarlo. Después de 6 años de estar viendo el Venus así. Sí, porque el fútbol es para todos, ya está abierto. Sí, claro. Bueno, ya sé quién es Barro Esqueloto porque lo he visto millones de veces, claro, el fútbol para todos. Ya sé cómo es una teta, además. Pero en Venus, puedo diferenciar si es un hombre o una mujer. Yo busco mamada. Mamadas, ahí. Derecho. Voy a mamada derecho. Mamada derecho. No sé si es una palabra que utilizo mucho en mi léxico, pero sí en el buscador. No, pero sabe que el buscador habla en... mamada trío o cero, palito cero. No, mamada de principio a final busco, que no le des acción a nada más. Ahora, la siguiente pregunta. Simple o doble. Simple. No, el doble micrófono no me gusta. Repregunta. No me gusta porque se pierde atención a uno y lo veo todo el tiempo a eso. Canto a todo dos. El tiempo y digo, estoy más mirando a la pija del chabón que a la mina. Claro. Perdón. No, está en Entre Flores y Flores. Y ahí me siento homosexual. Claro. En ese momento me siento homosexual. Practicaba, perdón, con eso que dice él, pero con tres varones con una mujer. Sí. Y a partir de ahí le empecé a ganar a los que hacían con las pelotitas en las terminales de los colectivos. Adivinaba en qué pelotita estaba. Sí, porque los tres penes hacían movimiento todo el tiempo. Yo sabía dónde iba a ir ella. Ya me daba cuenta por cómo ella se ponía que iba ahí. Ya intuía el movimiento de hombro. El movimiento de hombro. El pelo. Entonces ahí le empecé a ganar a los de las pelotitas, todos los turcos. Bueno, la repregunta es al señor, no, porque sabemos que recurre todavía a las revistas, porque no sí, no, pero tengo una. Si usted tuviera que poner una palabra clave para buscar, ¿qué buscaría en el sexo? Porque hagamos un... Porque no tiene ni idea, te digo que es un duro, es un Robocop de esto. Buscaría, ¿puedo decir qué posición sexual me pregunta? ¿Posición o no sé, animales? Puede buscar rubro. Colegiala. Rubro. ¿Qué palabra buscaría que lo fantasee? Aeromosa. Aeromosa es una linda palabra para buscar. Sí. Está. Mientras tanto, mientras piensa, le repregunta a usted. Momento en el que ve eso de la mamada. Ahora toque todo eso porque soy muy ansioso. Me pone loco. O sea que ve videos cortos. Ya sabemos, ve clip de minuto y medio, minuto 50. Es un montón. No, es Matías que manda sticker y alguien que dice yo quiero ir. Nelly Acosta. Escucha, la repregunta. Escucha, ¿con volumen o sin volumen? Con volumen, al mango. Con volumen. ¿Y audio latino o audio en inglés? No, inglés, entiendo muy bien el inglés, sé qué significa oh my god. Sí. Si ahora hay que saber idioma para ver una garchada, ya estamos hasta la bola. No, pero tiene que ver porque a mí me gusta, no me gusta el video corto, me gusta el video largo, que tenga una previa. ¿Cuánto dura la previa? Entra y dice, soy el problema, señora. Dice, bueno, soy el sodero. Él quiere saber si es sodero. Él quiere saber si se la está chupando a un sodero, a un pisero. Nada más. O al del cable. Nada más. Eso lo tiene que saber, no puede no saber. Perdóname, la peor que vi. No, pero me gusta que me haga con historia tipo es... Uy, vine re cansado. Sí. ¿Querés que te haga una mamada? Bueno, pero ahí está en castellano, no está en inglés. Ahí está en castellano. Qué largo que era el... Ahora, la pregunta es esta. Uno se habitúa, Matías muchas veces habla de cómo la herramienta va deformando al ser humano, ¿no? Uno se habitúa, por ejemplo, al idioma inglés en el sexo. Y después cuando está con la patrona le decide, gritame, oyes. Sí. Sí. Oyes, y terminas y te dice, ahora pongo los ravioles. I want to come in your teeth. Le digo. No, mamator. ¿Qué? Me dice, mamator. Pelotudo. Claro. In your fucking que ass. Quiero comer milanesa con queso, porque nunca me animo a decirlo. I need them, mamay. The cat is under the table. Claro. The cat is under the table. Te echo mierda del hígado de tanto comer milanesa. Claro. Bueno, se dan cuenta cómo nos deforman las herramientas que utilizamos cotidianamente, nos deforman y terminamos preguntándole a Nuestra Señora, que habla en un perfecto castellano barrial, please, you take me pen in your mouth. Sí, me ha pasado que he ido a una salita acá, en el Capi. Sí. He ido a una salita, a un hospital a atender, y la recepcionista me miró por sobre los anteojos y yo me bajé los pantalones instantáneamente. Porque ese es un signo de que ella quiere sexo. Está sentada abajo. Sí. En los anteojos para arriba, para mí, eso, y ahí es donde digo, no estoy tan bien. Y salgo caminando pingüinito. Eso lo instaló la de Top Gun. Cómo queda modificado el ser humano. Anteojitos. Es impresionante cómo queda modificado el ser humano, que uno dice sí. Claro. Y es una copia del pero el sí suena como artificial, así que yo termino. No, aparte después no podés ir a tomar clases de inglés, por ejemplo, porque pasa lo mismo. Es decir, la profesora te pregunta, "What color is the pen?" Y vos decís, "The pen is blue." "Oh, yes." Y entonces, dijo, "Oh, yes." Y es así. El sí es medio como hasta muy agudo, de decir sí, es seco, sí. En cambio, claro. Pero eso hay que ver si tiene que ver con la palabra, con la penetración cultural que tenemos. Sí. Tiene mucho sexo adentro del auto, porque esa es de apretar el acelerador con el auto prendido y el coche puesto en punto muerto y vos ves la película, ponele, y los chabones hacen. Y la verdad no es esa, la verdad es... Bueno, nosotros vimos y trajimos acá Entre Flores y Floresta y hablamos del tema de una artista pornográfica que quiere hacer pornografía igualitaria. Digamos, se acabó él, la acabada en el ojo, o sea, a ninguna mujer le gusta que le pinten los ojos con semen. O sea, no. Y quieren ver la cara del tipo cuando acaba, porque siempre se le ve el ombligo, nunca se ve la cara del tipo cuando acaba. Y dice, a las mujeres se ve que les excita verle la cara a los tipos cuando acaba. Entonces ella que llega. Termina con la cara tipo... puño, sí. Cara de puño de Dick Tracy. ¿Viste? Nunca quisiera ver mi cara en esa situación. Jamás.